Y bienvenidos. Este es nuestro episodio número 15. Esta noche nos encontramos. Ah, perdón. Estoy John Paul. Arturo Ríos. Tony Iron. Y el tío Joan Ogiel. Rolas, este. Joto. El Toño Mojo, este, hermanito, cuídate, estabas ocupado, no pudiste venir a grabar el día de hoy con nosotros. Y Alan, ¿qué? Está chambeando. ¡Qué preferencias, híjole! Pues él nunca falta, amigo, él siempre está aquí al pie del cañón. Y Alan, este, pues de vez en cuando trabaja y ahora sí le tocó trabajar, entonces este, pues tampoco pudo venir, pero bueno. Vamos a comenzar con los saludos porque luego nos regaña. Un saludo para Alexa Cheldonia, asesino serial. Y por cierto, una felicitación porque su hijo Enrique cumple un año de edad. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños. Creo que alguien te cayó con... Es tu cumpleaños, felicidades. Te vas a pasar muy bien. Y un abrazo, asesino serial, hermano. Y también este saludos a Holy Angel, a Esme, a Thor Josagua y a toda su oficina, a Carla, a Ana Grace, a Alfredo Lira, a Eric del Sirio Parker, a Starek, a Seth Kostner, a Jan Kult, al Tori Soprano también, Arco Muli y a Nerds con Amout. Mr. Spidey, Anwar y a Osiris. Y a Edgar, que también este, quiso venir, pero ahora no pudo venir. Dijo que iba ya por fin decir más de tres palabras en el podcast. Saludos, cobachos. Saludos al Chief, a Dark Spider, que por ahí nos escucha frecuentemente. Un saludo también a mi R2D2, a Agus y a mi Jazz. Y yo aprovecho a saludar al buen Dime Batman. Éxito, hermano, en tu nueva encomienda. Y ya sabes que estamos aquí. Ciudad Gótica. Va una nueva misión a Ciudad Gótica. Ok. Y también pues un abrazo a nuestros amigos Alfredo, Arrael y Ricardo Cochua, traductores de Camite, Bruguera y Panini, que pues por ahí siempre nos apoyan. Y este, mándenos cómics para regalar en la calle. Literalmente los regalamos en la calle, tenemos fotos de eso. En la premier de Capitán América vamos a ahí a dar sorpresas en... A ver si Cinépolis nos invita. Date antes que no nos corra, güey. O a ver si no nos corren. Pues ahí vamos a andar. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque esta semana sí se vino bastante cargadita. Ya ven que hemos tenido dos semanas medio tranquilonas. Entonces, pues bueno. Pues ya fueron los Oscars. Y sobre eso vamos a estar platicando más al rato. Pero la noche anterior a los Oscars son los Razzies. Los Razzies, o los Razzies, como quieran mencionarlo, son los premios equivalentes a los Oscar, pero de lo peor del cine. Y se llevan a cabo siempre la noche anterior a los premios Oscar. Bueno, pues ya tuvimos este, las ganadoras, las ilustres ganadoras. La peor película se la llevó una cómica de esas extrañas gringas que se llama Movie 43. El peor actor se lo llevó a Jaden Smith por After Earth. La peor actriz... Merecidísimo, sí, no. La peor actriz se la llevó Tyler Perry. ¿Y Salma ahora no estuvo? No, ahora no estuvo. Ah. El peor actor. El peor actor de reparto. Salma, ¿Chichoca le duele? Hijos de la. Me imagino que sí. Bueno, el peor actor de reparto, Will Smith. O sea que padre e hijo se ganaron el mismo año. La peor actriz de reparto, Kim Kardashian. Es actriz. O sea, ella, oh, ella jura. Bueno, técnicamente. Yo vi una película de ella. Sí, técnicamente. Qué buen papel, güey. No sé si ella o Paris Hilton me gustó en ese papel. ¿Sabes quién también actuó, creo, en ese mismo papel? Pamela Anderson. Estaba en la secundaria, yo no los veía. Como que después no la hayas visto. Me veía otras cosas más bien. Me asusté, por un momento pensé que ibas a decir Jenny Rivera, güey. Me asusté, en serio, me asusté. Esa imagen, quita esa imagen. Digamos, este... Kim Kardashian. Ay, cabrón. El peor dueto en la pantalla fue de Jaden Smith y Will Smith. La peor precuela, remake, o secuela, o intento de secuela, se le llevó The Lone Ranger. Lo siento, Antonio. A mí se me gustó. El peor director, las 13 personas que dirigieron Movie 43, porque sí fueron 13 directores. ¿Y en dónde quedó Machete? No, no está Machete. Que no estoy garrolando, Arturo, que no estoy garrolando. Es la única persona que le gusta Machete 2. Eso le pasa por no venir. Bueno, aunque venga también. Bueno, la nota rara de la semana se la lleva John McTiernan. Y es que salió de prisión. Así es, el director de filmes como Predator, Die Hard, La Casa del Octubre Rojo, entre muchos otros, muchos otros películas de acción, se la pasó 10 meses en el tambo. ¿Por qué lo embotellaron, güey? Pues porque el baboso le mintió al FBI en una investigación. Entonces, ¿wax? Ni aguanta nada. Ahora, como era de esperarse, está considerando poner una demanda en contra del FBI por sentir que fue tratado injustamente. O sea, en Estados Unidos sí los castigan por decir mentiras, güey. Sí, ¿puedes creer eso? Qué sentido. Aquí también, miéntele a tu esposa y verás cómo te va. La esposa es la autoridad suprema máxima que puede existir en todo el mundo. Y le hacemos lo que ellos siempre dicen. Saludos, Alan. Espero que no sigas enojado con nosotros. Chiste local. Y luego, para los que les gusta el terror, otro tipo de terror, se anunció la fecha de estreno de la segunda parte de Conjuring para el 23 de octubre de 2015, obviamente. Y la de Annabelle se movió para el día 3 de ese mismo mes, pero de este año. Entonces ya la película ya va para... Yo te preguntaba si era la de la muñeca. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿todavía no dicen de qué va a ir la del Conjuro 2? No, no, todavía no dicen nada, nomás pusieron ya la fecha, pero... Pues, Sí, ya hemos hablado de la muñeca porque... La de Conjuro 2 se va a tratar de algo diabólico, va a dar miedo y van a estar dos personas ahí exorcizando a alguien. Y va a salir el Bastel Gordillo. No, no tanto miedo. Pues sí, hemos platicado de la de Annabelle, como que realmente no le veíamos el caso de que hiciera una película para ella sola, porque en El Conjuro la parte donde ella sale está muy bien hecha, o sea, no hay necesidad de, digamos, como que de quemar esa historia. Pues es que dejó billetes y ahora la quieren explotar. La verdad es, ojalá la hagan, si la van a hacer, que la hagan bien, pero bueno. Y luego, ¿recuerdan Día de la Independencia 2? Pues desgraciadamente sí. Habíamos estado platicando sobre que el proyecto de este filme estaba en marcha y que Will Smith dijo que pues que niguas, que él pasa. Bueno, pues el otro protagonista, Jeff Goldblum, dijo que él está más puesto que un calcetín en invierno y eso que aún no ha leído nada. Así que ahí lo tienen, puestote con el proyecto. Él dice que sí le entra y pues se me hace que van a matar a Will Smith en la película, güey. Me lo imaginé así todo. Oye, pero van a matar al negro. No lo quise decir así. Se me fue el nombre, ¿me lo repites? Jeff. Jeff Goldblum. Pues él es adicto al trabajo, ¿no? Él hace sí, todo. O sea, es como, y es friki amando poder. Sí, es como Samuel L. Jackson, o sea, él, lo que le llega lo hace. No se me puede. Es como Nicolas Cage, pero con buenas películas. Buenas películas, güey. No se me puede recordar lo último trabajo que ha hecho, que no lo ubico así, en algo reciente. Estuve en una película donde la hacía de gay, pero no me acuerdo qué, o sea, no me acuerdo. Fue el último, hace poco lo vi. Cásate conmigo, creo. No me acuerdo, pero sale un papel X. Ah, pero sí está mantenido en activo. Uh-huh. Sí. No con papeles así importantes como en su momento. De hecho, La Mosca 1 y 2, bueno, la 1 más bien que fue con él. Buenísima película. Sí, es fantástica. Y ya, se apagó. ¿Qué? ¿De veras, Pablo? ¿Qué fue el último que hizo? No recuerdo. No sé. Busquen en sus compus. Hay que buscar, a ver. ¿Después? Bueno, continuemos. Ya vemos Bond 24. Regresa Daniel Craig, acompañado del nuevo Ralph Fiennes, o del nuevo M, para filmar la nueva película de Bond a finales de este año, por allí del mes de octubre. La película va a ser dirigida por Sam Mendes, nuevamente, y con fecha de estreno para el 6 de noviembre del 2015. Yo debo ser sincero, a mí me gusta mucho el Bond de Daniel Craig. A mí también, a mí me encanta ese Bond. Me fascina, sin ánimas de verme gay, pero me fascina ese pinche Bond. Te excita. Creo que la escena donde se la pasa corriendo. No. La escena donde sale corriendo persiguiendo a un negro en África, güey. Creo que es en Sudán, no me acuerdo dónde es. Es genial, güey. Mira, verdad, cuando sale de la playa te excitó. Oye, interpreta mi silencio. Uy, ah, oye. si el gran Francis J. Underwood tuvo su episodio, ¿por qué los demás no? No spoiler. Sí, no des spoiler. Oye, recordemos que en la última, pues van a iniciar la franquicia, yo creo. Pues sí, pero regresó. Ya. Sí, pero historias originales ya no estarán basadas en los libros. Ah, verdad, porque acuérdense que era borrón y cuenta nueva. Yo creo mira, que hay un nuevo M con Ralph Fiennes que es fantástico. Ah, sí. Tenemos un nuevo Q, más nerd, más chabón. Uh-huh. Entonces, va a estar, o sea, el mix es interesante. Q me convence, M no. No, ¿no te gusta Ralph Fiennes como M? A mí se me hace muy clásico. Padre. Ándale, empezó en la anterior película, fue así como que no hallaba si iba a ser bueno o malo. De repente que ya descubrimos que va a ser el... Y luego Moneypenny, bueno. Ya tenemos otra vez a Moneypenny en que hacía falta, asistente. Que hacía falta. Retomaron los puntos clásicos de Bond. Eso a mí me gustó mucho. Oye, una duda. ¿La última si era basada en un libro o era no, original? No, ya fue historia original. Ah, ok. Tenía esa duda. Sí, fue historia original. Y me imagino que van a ser de hoy en adelante ya todas originales. Bueno, a mi gusto personal me gustó más la de Casino Royale. Y de ahí yo sentí como que se fue para abajo la ¿Sabías que Casino Royale fue la primera novela que hubo de James Bond? O sea, fue la primera novela y fue la última en ser llevada al cine. Sí, pero a mí me gustó más cuando inició James Bond en Casino Royale. La segunda estaba así, más o menos. La tercera como que... Le hubieran quitado James Bond y hubiera estado buena la película. O sea, quítale James Bond al título y está buena la película. ¿Sí? Porque realmente así como que a lo que estábamos acostumbrados realmente vimos muy poquito. O sea, se fue por otro lado el espíritu, digamos, como que la franquicia. A ver, pero qué tal esta. Quitándole James Bond estaba buena la película. A ver qué tal esta viene. Yo sí soy muy fan de James Bond. Sí, a mí también me gustó mucho la noticia. Así es, bienvenida. Y una película que definitivamente no queremos es He-Man y The Masters of the Universe. Resulta que tras la salida de John M. Chu, el flamante director de G.I. Joe Retaliation, dejó el proyecto hace unas semanas, y que aquí lo comentamos, por cierto, pues ya se supo quiénes podrían ser los posibles sucesores para dirigir el filme. Y los candidatos son Micah Hill, que dirigió Another Earth, Harald Schwartz, de Karate Kid, gracias, Chris McKay, el editor de Lego Movie, o Jeff Wadlow, de Kick-Ass 2. De cualquier manera, sea el que sea... ¿No te cuadra, güey? No, definitivamente no. ¿A poco te quieres ver una película de He-Man, güey? La neta no sé, güey, pero es mucha mi nostalgia, güey. Es mucha mi nostalgia, pinche He-Man. ¿De qué año fue la última? No se recuerda. 80, era... Sí, pues sale... La última película que recuerdo de He-Man fue la animada, güey. Y las demás no existen. Pues bueno... Y luego, otra que tampoco queremos es la de las tortugas de Michael fucking Bay. Y pues resulta que aunque no tengamos ni siquiera la sinopsis del filme, nadie sabe de qué trata. Ya anunciaron que tendremos un teaser que vendrá con Capitán América ahora que se estrene en los cines. Digo, no sé de qué, porque pues no están filmando mucho que digamos. Entonces yo creo que van a salir así como que las letras, unos borrones, unas explosiones. Está Megan Fox corriendo con las boobies al aire y ya. Fíjate que no sé realmente lo que podamos esperar de esta película nueva, pero realmente pienso que si hay fan art de mejor calidad que lo que el propio Michael Bay está haciendo con toda una producción de Hollywood, pues no podemos esperar gran cosa. Eso es cierto. Y la pregunta de Pablo, la película de He-Man es del 1987. Con Ralph Dungeon, ¿no? Sí, con el... ¿Cómo se llamaba? Que se hizo famoso por la de Rocky 4. Drago. Era esa película de He-Man. I fight for myself. Yo esa no recuerdo si la pasaron en el Teatro Ricardo Castro, que casi estoy seguro que sí. Yo sí la fui a ver. Yo sí era fan de He-Man y no me gustó. ¿Sabes dónde yo la vi? En el Dorado 70. En Dorado 70 también. Ahí donde yo vi esa. ¿Era un cine gay ese? No, en su momento fue de los mejores. No, sí, está. Ya ahorita está la porno y... a los amigos que nos escuchan de fuera, el Dorado 70 es un cine que está en la avenida principal de la ciudad de Durango. 20. Y tiene un título que se llama La mejor película porno para adultos. Así que todos los que pasamos por ahí, la vemos ahí. Oye, ¿todavía existe? No, sí existe el cine. ¿Y lo están remodelando o qué onda? No sé, no he ido. O sea, digo, porque todo lo que era el acceso está lleno ahorita de comercios. El cine todavía sirve, o sea, todavía funciona. No lo sé. Sí, yo he visto que sí está abierta la taquilla, pero ya es totalmente underground. Cine porno. Un día mandaremos a Toño Mogo de en video especial. En video especial. ¿Y si ya no lo dejan salir? Ah, sí, Toño, ¿por qué está pegajoso el piso? Bueno, retomemos, ya no salimos de guión. Bueno, y en los remakes que nadie pidió, pues tenemos la de Point Break. Sí, desgraciadamente han seguido adelante con el remake de esta genial película de acción de los 90s que protagonizaron Keanu Reeves y Patrick Swayze. Buenísima. Y dirigida por Kathleen Bigelow, antes de que enloqueciera. Bueno, pues ya tiene a sus dos protagonistas. Gerard Butler estará a cargo del papel de Woody. Y como Johnny Utah, será Luke Brasley, al cual solamente en Australia lo conocen y yo creo que sus papás. Ya no hay más. Pero fíjate que esa película yo sí la siento muy bien lograda como para que vayan a hacer un remake. Yo no... No tiene caso. Es de esos remakes que la verdad no tienen por qué hacerse. La película es perfecta como está. ¿Y cuál es el punto? Y cuenta con las actuaciones de los Red Hot Chili Peppers. Oye, ahora son badasses. Ahora las máscaras va a ser la de Salinas, güey. De... Clinton Obama. Sí, no. La banda de los presidentes era genial. Ese era donde estaba con Reagan quemando el carro en la gasolinera. Sí, era genial. Es fantástica esa escena. Punto de quiebra, ¿verdad? Sí, punto de quiebra. Acá el surf, te aventabas acá en paracaídas, ¿no? Toda la onda. Sí, está muy, muy, muy, muy padre. Y esta chica, ¿cómo se llamaba? Esta, la protagonista. Ay, se me fue el nombre. Se veía... Bueno, preciosa, pero preciosa, preciosa, preciosa, preciosa, preciosa. Fue su primer filme, luego después empezó a hacer otras películas muy... Hizo Tank Girl después de esa, una basada en cómics. Y si la ves ahorita, es romperte un sueño de infancia. Hablando de romper sueños de infancia, hace poco la Cineteca Municipal de aquí de Durango presentaron la de The Wall, de Pink Floyd. No me pude aguantar. Y pusieron... ¿Se acuerdan de una escena donde llegan a un concierto unas groupies y una de ellas se va con Pink, el protagonista, que estaba muy hermosa, muy guapa? La Cineteca me echó a perder mis fantasías juveniles. Ponen actualmente a la actriz. Era mi abuela. O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué rompen las ilusiones de los jóvenes? Que... Perdón, tenía que decirlo. Y bueno, otra... Otra que no queríamos. Si ya van a hacer una nueva trilogía de Star Wars, ¿por qué una de los Matrix? Ah, sí vi esa noticia, güey. Es pésimo, güey. Sí. De hecho, Matrix solo debe haber sido Matrix. Sí. No, sí. Sí, la 1. Las demás no existen, güey. Sí, Matrix es una película perfecta. La primera es una obra de arte, es fantástica, es atemporal, está perfectamente bien hecha. Los efectos especiales rompieron todo un esquema. Desde, a partir de Matrix todos empezaron a usar el bullet time y muchos detalles, ¿verdad? Pero bueno. Perdón, yo quiero ser aquí, llevarte la contra, tío. Matrix 2 y 3 solo valen la pena por Mónica Bellucci. Mónica Bellucci la puedes recordar en mejores películas como Malena, por ejemplo, que en Matrix 2 y 3. En cualquier película, hasta en La Pasión de Cristo se ve. Hasta en La Pasión de Cristo. Hasta en esa yo la recuerdo. En Doberman y Irreversible, en muchas películas. Mónica, y fíjate que ya es muy grande Mónica Bellucci, pero sigue manteniéndose. ¡Wow, eh! Que se divorció de Vincent Cassel, hombre. Sí. No me pareja. Digas. Sí. ¿Qué te cuento, man? No me digas. ¿Qué te cuento? Oye, durante un chorro de años. Oye, ¿sabes que hicieron varias películas juntos? O sea, hicieron varias películas juntos. Doberman, una clásica. Una clásica. Creo que tengo que salir. Creo que tengo que salir de emergencia al aeropuerto. Y ya lo dejó por irse con un millonario. Maldito y cochino interés. Sí, Vincent Cassel está sufriendo. Oye, pero de Matrix también había una que era cómics, bueno, en dibujos animados, que era la Animatrix. La primera Animatrix. Las Animatrix. Sí, Animatrix. Y ya este fue la de Matrix y ya se quedó. No existe ninguna después de Matrix. No existe. Sí, sí. Las de Animatrix están padres, pero de hecho este Matrix fue una de las primeras películas que trató de integrar videojuegos con la historia. Por ejemplo, el juego de Enter the Matrix estaba muy padre y sí hacía la continuación entre Matrix y lo que comienza en la segunda parte. Eso también estaba padre. También hacía una integración muy padre con la página web que tenían. Ah, está genial. Ah, también. Desafortunadamente Warner Brothers no pensó lo mismo y hace algunos años le dio crank a esa página. Es que fue en su momento, fue novedoso desde Animatrix, la página web y la historia. La historia es un cañón. Sí, no, no. Incluso como un dato ahí, ¿se acuerdan de los que están limpiando la ventana en el edificio donde trabaja Neo Anderson? Son los hermanos Wachowski. Wachowski, ándale. ¿Cuando todavía era hombre-hombre? Sí, cuando eran los hermanos, no sí, el hermano y la hermana. Le quisieron hacer la competencia a Stan Lee, güey. Alfred Hitchcock, güey, que salía en sus películas. Pues bueno, resulta que aquí el hecho es que la Warner está urgida de franquicias, porque ya se la comieron. O sea, mientras Sony, Paramount, Marvel, Disney, todos tienen ya franquicias. ¿Qué está haciendo Warner, güey? Entonces, ¿Es parte de DC? Sí. Ah, pues eso explica muchas cosas. Exactamente. Digo, porque vienen dos trilogías fuertes, que es la de Star Wars, está fuera de discusión, y viene también una trilogía de Avatar. Porque no van a ser dos películas, sino van a ser tres. Entonces, la Warner se está quedando fuera, ¿no? Nunca lo había visto de esa forma y tienes razón, fíjate. Warner se está hundiendo por sí misma. Sí. Entonces, ¿No tiene con qué? No, entonces por eso pues no es de extrañar que le llamen a los Wachowski, que si algo tienen es que son expertos en manejar presupuestos. Y son innovadores. Exacto. Hasta cierto punto. Nada más que a veces se alucinan demasiado. Ese es el problema. ¿Alguien dijo Meteoro? No, ¿y cómo se llama esta última que Meteoro, hicieron? Meteoro fue... Yo pienso que está subvaluado. No, es un asco. No, yo pienso que está subvaluado. No, sí es un asco esa película. Y la última fue una así... medio rara también, no me acuerdo. Sí, que avanzaba en el tiempo y los personajes en otras vidas y en otras cosas. ¿Con quién eran? Pues salía medio mundo, Tom Hanks. Tom Hanks. Y salía un montón de gente. Tom Hanks con los Wachowski. Sí, ahorita me acuerdo. Tan extraño como ofrecerles tamales en este momento. Sí, ya sé. Tamales, oaxaqueños. Bueno, y parece que Ghostbusters 3 seguirá adelante. No sé cómo, pero ellos lo juran. Ahora, debido al sensible fallecimiento de Harold Ramis, que todavía estamos de luto, pues lo que se pudiera pensar que de por sí ya es muy fallida y problemática secuela, y se vería aún más comprometida, pero ahora se comenta que con la participación que tenía Ramis en el guión original, pues que era realmente muy pequeña, entonces pues nomás lo van a borrar, güey, básicamente. Pero era el nerd. Rolas, no escuches esto, por favor. Sí, entonces el guión lo están ajustando según ellos y que el filme sigue en pie. Pero pues lleva en pie según ellos por años. Y la verdad es que no quisiera pensar que solo por el fallecimiento se le dé un empujón por la publicidad que está teniendo el filme. Quizá eso sea lo que esté pasando, ¿eh? A lo mejor. O sea, realmente hay que pensar maquiavélicamente y sí, probablemente sea eso. Oye, adelantándome un poco a lo que vamos a hablar. Ya ven que Bill Murray hizo su pequeño homenaje a Harold Ramis en la ceremonia. Pero con todo respeto, y con todo respeto a Rolando, falso Bill Murray. Pero deja, eso voy. Puso Rolando, nuestro buen amigo, en su face, ahí, y lo comenta nuestro otro buen amigo, Vale García. Pues si le hubiera querido hacer un homenaje, haga a Cazafantasmas 3. Me dio un chorro de risa que el Vale bien troll ahí. Eso no es, si hubiera querido un homenaje, haga para Cazafantasmas 3. Yo solo sé que eso es karma, güey. A mí se me hizo bien falso el Bill Murray haciendo un homenaje a Harold Ramis, porque si por algo la película no se ha hecho, es por Bill Murray. Exacto. O sea, Bill Murray es el que ha detenido el proyecto por muchos, muchos años. Se peleó con Harold Ramis, está peleado con Dan Aykroyd, porque cada rato salen de pleito precisamente por el guión, porque quiere modificarlo, luego dice que sí, luego dice que siempre no. Entonces, si el filme no se hace, es realmente por Bill Murray. Y la verdad, si lo vimos ahora en los Oscars, parecía The Zombieland. La secuela. Sí, parecía, o sea, parecía que se había quedado con el maquillaje de Zombieland desde que hizo Zombieland. O sea, se veía muy, muy, muy, muy acabado ya Bill Murray. Pues es que estaba sufriendo la pena de la muerte de Harold. Sí, yo creo que sí, pero bueno. Y bueno. Bueno, aquí no hace comentario. La película era Cloud Atlas, la de este. Ah, neta, Cloud Atlas. Gracias, sí, cierto. Muchas gracias. Y bueno. Y una que no va a seguir adelante, pues es la de Dredd. En la semana, Carl Urban, que protagonizara de manera excelente al juez, comentó que estaba en pláticas para la secuela con Lionsgate. Pero, pues sí, la noticia es fantástica. El problema es que el filme fue financiado no solamente por Lionsgate, fue financiado por un buen número de otras productoras que tenían los derechos para su distribución fuera de Estados Unidos. Desafortunadamente, la taquilla no le ayudó mucho. Exactamente. Ese es el Entonces, problema. Para que se pueda hacer una secuela, todos tienen que volver a ponerse de acuerdo. Y si algo sabemos de Hollywood es que las productoras no se ponen de acuerdo. Digo, si se pusieran de acuerdo, ¿desde cuándo estaría Spider-Man integrado también con el universo de Marvel? Aún siendo de Sony, podrían hacer cameos y miles de cosas, pero no lo hacen. Dejémoslo fuera, Spider-Man. Pero sí, yo creo que... Qué triste, porque fue una genial historia de Dredd, ¿eh? No, la película de Dredd es buenísima. El efecto de la droga esta es genial, ¿eh? La droga se llama Slow-Mo. Está fantástica. Si tienen oportunidad, compren la película en Blu-ray. Ahorita está bien barata, la verdad, se la encuentran bien barata. En Blockbuster casi siempre la encuentran en las seminuevas. Mucho la pena. Ayuden a nuestros amigos inversionistas de Hollywood a que recuperen sus capitales, por favor. Aprovechen la oferta. Sí, y la verdad es que si comparas el Dredd que hace Carl Urban con el Dredd que hace Stallone. No, nada que ver, o sea. No, es como... No se me ocurre qué comparar. Es como si pusieras el Karate Kid de Ralph Macchio con el Karate Kid de Will Smith, del hijo de Will Smith. Carajo, güey. No, está del nabo. Sí, o sea, el juez de Stallone en su momento, pues, al menos a mí, sí dije, pues Dredd está bien. Pero ya después de ver esta película, no olvides, yo ya ni me acuerdo de Stallone. Definitivamente, es una parodia, güey. Y bueno, y para los que somos fans de Game of Thrones, esta semana tuvimos 8,000 pósters, básicamente de todos los personajes. Por ahí en la página de Facebook hicimos un álbum con todos los pósters. Fueron, me parece, 18 personajes que se subieron. ¿Tratarían de emular lo de X-Men? No, los de Game of Thrones cada temporada lo hacen. O sea, sí suben sets completos de la temporada con los personajes, pero tematizados de acuerdo a la temporada, al periodo en el que van. O sea, eso ya es normal de ellos, pero está padre. ¿De cuántos episodios viene la temporada? Igual, 10. Cada temporada son de 10. Carajo, son muy pocos. Sí, pero duran la hora efectiva, duran entre 52 a 57 minutos. Sí, es correcto. Episodios. Siguen siendo muy pocos. Sí, no, es que es deben darnos genial. Más. Pero con eso te enganchan, machín. Sí, no. Cualquier episodio de Game of Thrones es mejor que muchas series completas. Y bueno, y en lo que parece ser por fin la primera noticia oficial de episodio 7, o lo que sea que le vayan a poner de nombre a la película Star Wars de J.J. Abrams, se dio a conocer que el actor Adam Driver, que sale en la serie de Girls y sale en la película de Lincoln, pues parece ser que ya se une por fin al elenco del filme como el antagónico, es decir, un Sith, y es descrito como en la línea de Darth Vader. Es lo único que tenemos. Pues no podemos comentar. Es lo único que hay. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, mucha gente de repente me pregunta, oye, que de la Star Wars y que esto y que el otro. Y la verdad es que no hay nada de información de Star Wars. O sea, hay puros rumores, puros dimes y diretes, pero información oficial, esto es lo único que hay. Y ya grabado, ¿no? Debe salir. Pero ya hay grabado algo, o sea, ya están trabajando en algo. ¿Qué? No hay nada, o sea, no hay nada que se sepa. Bueno, obviamente. Obviamente no hay nada que se sepa. Sin embargo, ¿ya están trabajando en ella? ¿O son puras figuraciones y especulaciones nuestras? Pues la producción empieza ahora en primavera. Pero... Caray. Sí, ahora sí. Yo creo que pocos filmes recuerdo que se hayan llevado con tal secretismo. Tanto hermetismo. Sí, al menos el guión debe estar ya autorizado y... Espero. Y bueno... Y luego de ahí nos vamos ya a nuestro bloque famoso de DC y comenzamos con Sandman. Pues ya tiene escritor. Jack Thorne es anunciado para ser el escritor del filme para Warner Bros. Si recuerdan, ya habíamos platicado que Stephen Goyer, de Man of Steel, estaría a cargo. Bueno, pues hay unos que son fans de Stephen Goyer y otros que lo odian a muerte, pero pues ya no va a estar el encargado, o por lo menos directamente, de escribir la película, pues Thor retomará el guión donde lo llevaba Goyer, es decir, horror y cuenta nueva, ¿eh? Entonces, estos, pues, realmente son buenas noticias, o sea, es buenas noticias. Stephen Goyer sigue, pero como productor nada más del filme, del filme, y pues todo interesante. Entonces, queda de la siguiente manera: Joseph Gordon-Levitt, o Robin, va a producir junto con Goyer, y se espera que también dirige y protagoniza a Robin. A ver cómo sale. Ojalá otro dirija, o ojalá otro protagonice. No me gustaría que fuera director y protagonista al mismo tiempo. Otra que dio de qué hablar nuevamente fue Fantastic Four. Pues de por sí ya con toda la mala prensa que se ha dado por el filme, aunado... Fantastic Four se está pareciendo mucho a lo que hace DC en sus películas. No, es un asco. Ya con toda la mala prensa, el pésimo manejo de medios que han tenido los mismos actores, y al estar filtrando y luego negando y luego dejar en duda puntos sobre la trama, pues el productor Matthew Vaughn declaró, para dejar ya en claro, de que se trata de un completo reboot, que no tiene nada que ver con las anteriores ni nada que ver con lo que ya se ha hecho anteriormente. Yo la verdad ya los veo molestos. Yo creo que la reacción ha sido muy negativa. Parece que se están perdiendo en su película, sí. O en su intento de película, no sé cómo llamarlo. Más bien parece que... ¿Quién es Fox? Sí. Más bien por no perder los derechos, ¿no? Sí, es por no perder derechos, pero... ¿Irá a pasar lo que pasó con la primera de Fantastic Four? Que hicieron una película por hacer y no perder derechos. ¿Yo sabes qué siento más el ejemplo más pegado a lo que pasó con Ghost Rider? Siendo muy realistas, Fantastic Four, el cómic, marcó un hito en su momento. Es que estamos hablando de familia. Estamos hablando en los 60s, ¿sí? Actualmente, Fantastic Four no es uno de los cómics mejor llevados en cuanto a historia se refiere. No es uno de los que siempre están en el top 10 de ventas. Quizá tratando de encontrar alguna explicación, eso sí, definitivamente. O sea, realmente tienen el lugar especial. ¿Por qué? Pues porque fue el primer cómic de Marvel, ¿sí? Pero, las historias ochenteras, noventeras, más bien era noventera, ¿no? De John Byrne. Ochenteras, noventeras. John Byrne, sí. Y realmente yo pienso que no es algo como para llevarse al cine. ¡No me linchen, muchachos! Es que sí se puede llevar al cine, pero... Quizá, pero... Es más, ni la versión Ultimate te atrapa como te atraparon los Avengers Ultimate, los Ultimates. Sí, sí, sí. Sí, es complicado los Fantastic Four, definitivamente. Y aunque muchos por ahí he escuchado en algunos podcasts, por ejemplo, el otro día también escuchaba a los forasteros, a Gantius, diciendo de que con esas palabras, que le vale pito si es negro o no es negro, que lo que importa es la historia. Yo creo que no es tanto de que si importe o no importe, el problema es que son personajes icónicos. Una cosa es cambiar, por ejemplo, a este... Ay, se me fue el nombre de este de Thor. Heimdall. O sea, cambias a Heimdall y dices, pues órale, pues sí, era nórdico y lo pusiste un negro. Pues sí, pero Heimdall es secundario, o sea, es de la periferia el personaje, no es el central. Y aquí estás cambiando uno de los personajes centrales, estás cambiando la dinámica del grupo por completo, porque Johnny Storm y Sue Storm son hermanos. Y ahora, pues no. O el Kingpin. O el Kingpin, por ejemplo. Pero ahí fue una justificación que el director dijo, bueno, yo no me imagino... Un mafioso fulano, actualmente y todo el rollo. Un como caucásico, exacto. Pues. El Chapo. Por eso lo puso. Y el papel fue muy bueno, o sea. Sí. De hecho, es muy buena caracterización, sí. Y muy buen casting para él. Pero es como dice Jorge, o sea, no es un personaje que no era hermano de alguien que va a ser rubia. Sí, realmente a lo mejor lo que nos molesta mucho es que sea negro y agradecemos el patrocinio del Ku Klux Klan, ¿no? Al gran maestro. Y ya vamos al rato que va a seguir, un Spider-Man negro, no, ¿verdad? un Memín Spider. Un Memín Spider. Bueno, seguimos con otra. Sí, pero creo que es eso. Constantine. Ya se sabe que en la serie vamos a tener a uno de los grandes personajes del cómic como antagonista, y de John Constantine, y es Papa Midnight. Durante el desarrollo de la misma se verán enfrentándose continuamente, mientras los riesgos son cada vez mayores. Esto no está nada alejado de los cómics, pues al contrario, así es como sucede hasta que se hacen compañeros para enfrentar amenazas mayores a ellos mismos, que solos, por sí mismos, no pueden enfrentar. Esto pues es completamente opuesto a lo que vimos en la película, que ahí los vimos de cuatachos, ¿verdad? Pero nos dan en la película así como que un pequeño vistazo cuando John Constantine va a exigirle a Papa Midnight que le deje usar la silla, y Papa Midnight pues le mete el dedo. Bueno, yo realmente no he leído los cómics de John Constantine, pero la película me gustó mucho. Enano, perdóname. Sí, no, yo tengo que decir que a mí la película como tal, o sea, está padre, o sea, a mí también me gusta más. De hecho, la tengo en Blu-ray. Pero, sí, o sea, está padre, pero los cómics son mucho mejores. Ahí hubiera, para mí, es lo que dijo Pablo hace un momento, hubiera sido una película que no le hubieran puesto Constantine. Ándale. Y hubiera funcionado perfecto la película. Sí. Porque el personaje que Keanu Reeves no tiene físicamente, otro de lo que estamos hablando, no tiene nada que ver con el personaje principal del cómic, o sea. Sí, como has comentado en el podcast o fuera del aire, que el personaje estaba basado en Sting. Entonces, de Sting a Keanu Reeves. ¿A Neo? Yo he leído los cómics, fíjate que sí están muy padres, lo he leído como hasta el número 20 más o menos. Y en el primer arco aparece creo que es el primer número, no sé, el primero, dos o tres, aparece Midnight, y ahí aparece la silla que la sacaron de Sing Sing, que ahí donde electrocutaban a los de la ¿cómo se llama? Los que iban a morir. Bueno, obviamente sí. Eso. A los de pena de muerte, perdón. Nos dimos a entender muy bien. Sí. Entonces, sí, yo sí lo he leído, está muy padre. Entonces, sí, viene ahí el enfrentamiento un poquito de entre Midnight y Constantine. La verdad, el cómic sí está muy, muy, muy padre. El primer arco sí está padre. Bueno, ahorita le digo más del cómic cuando vayamos a noticias de cómics de Vértigo. Fíjate que a mí tengo amigos que confunden Constantine con el abogado del diablo. ¿Eh? Por, no sé, o sea, lo confunden. De repente estamos platicando y, ah, sí, como cuando Al Pacino en Constantine, y, oye, no. O sea, confunden, no sé si por el tema o el personaje o el actor. La embriaguez. Que es el mismo actor en ambas películas, y el mismo papel. El mismo tema. Válgame. Y bueno, vámonos a otra. Flash ya tiene madre. Pues sí, hay más agregados al casting de la serie, y en este caso se agrega Michelle Harrison, que la conocemos por Emily Owens en una serie, como Nora Allen, la mamá de Barry. También en la semana vimos una foto del traje que se empleará. No sé qué les pareció. Apesta. A mí no me gustó, está muy oscuro. A mí se me figuró el casco del Capitán América. Chale, a mí sí me gustó. Es que sí está muy pirateado de ya todo lo que ha salido. Yo sí pensaba que iba a salir un poquito más Flash, pues. Bueno, también hay que ver todo el traje, o sea, sí, hay que ver realmente cómo sale todo el traje. Porque, por ejemplo, ahora precisamente con la foto que mostraron, empezaron las comparaciones con el traje de la serie noventera, que ahora resulta que todo el mundo veía, ¿verdad? Todos la veían. Ah, oh, sí, está mamá. Ah, ya. Para los que no nos están viendo en las cámaras, aquí el buen Pablo nos está mostrando la imagen de Michelle Harrison. Está muy guapa, toda una MILF, dijera el enano. No entiendo. Estás pensando, nombrando mucho al enano, ¿eh? Enano. Oye, pero, o sea, vimos que el rostro nada más. Bueno, sí, pues nada más el costado. Sí, pero realmente eso es una parte del casco y cara, realmente. Pero parece más tipo armadura que traje. A mí no me gustó. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué podíamos esperar de Flash? Un leotardo completo, licra, pegado, y parece armadura, digo yo. Body paint. No, algo así más como el de Spider-Man, vamos. Ah, no. Lo que pasa es que este que sale un poquito como plastificado. Exacto, entonces, por eso se me figuró a mí el casco del Capitán América. Ahora, por lo mismo. Y pues por último, ya para terminar con The Flash, la serie ya comenzó su producción. Ayer domingo, como ustedes saben, grabamos los lunes, mostraron ya la plaqueta de inicio de la producción. Entonces, próximamente vamos a empezar a ver ya más más imágenes, a lo mejor por ahí algunos clips. Entonces va corriendo la serie. Ese fue un chiste, ¿verdad? Sí. Me tardé en entenderlo. Atento, muchachos. Corriendo Flash, Flash, corriendo la serie. Es que pensé que ibas a cantar Flash. Flash. Oh, oh. ¿Cuántas veces les he dicho que no traigan cervezas al podcast? Pero bueno. Está entretenido. Bueno, y en una de esas noticias que ya todos sabíamos menos el estudio, se confirmó de manera oficial de que Mark Webb será de nueva cuenta el director para la tercera parte de Spider-Man. Además, el estudio, en voz de su director Amy Pascal, comentó que están expandiendo su universo y que el plan es tener, por lo tanto, un filme cada año relacionado con el arácnido. ¿Sí? Carajo, los seis siniestros, ¿eh? Sí, recuerdan, exactamente, ya hemos estado platicando de los planes de incorporar al Sinister Six y a Venom. Y comenta de que podría haber una cuarta película, así que habrá Spidey para rato. Franquicia, no te acabes. Una de las mejores formas en cómo refrescaron la franquicia. Sí, la verdad, me gusta el trabajo que están haciendo con Spider-Man. O sea, está... La neta está chido. Aunque para mí la Mary Jane, que debe ser Mary Jane, es Kristen Dunst. Pero ahorita en estas nuevas películas parecería la tía May en comparación con los actores que están en el Spider-Man. No me interesa. Se quedó atrapado en los 90. O sea, tú y tus fijaciones extrañas. Saludos, enano. Bueno, Daredevil ve la luz. También fue chiste. Ese sí lo entendí. Todos. Bueno, no me gustó, fue muy cruel. O al menos la producción de su serie. Pues ya se dio a conocer el cómo se va a desarrollar. Y consistirán en una serie de 16 episodios de una hora de duración, los que serán filmados en la ciudad de Nueva York, mostrando Hell's Kitchen en todo su esplendor. Lo mismo aplicará para las series de Iron Fist, Jessica Jones y Luke Cage. Todo esto resultó del acuerdo entre Disney, Marvel, Netflix y el estado de Nueva York. La semana pasada, de hecho, salió el evento donde firmaron y todo, hicieron acá todo el show, tipo obra de gobierno, donde daban la firma del acuerdo y todo el rollo. Pero ya la serie ya va encaminada y la verdad a mí me gusta mucho que sí la estén filmando y que la vayan a filmar precisamente en Nueva York, porque eso le va a dar un toque muy, muy, muy real, porque pues, al final de cuentas es Hell's Kitchen. Son los Defenders. Y bueno, Doctor Strange se pone aún más extraño. Ay, ese fue error de dedo. Bueno, recuerdan el episodio pasado y en algunos otros anteriores, hemos estado comentando sobre las diversas opciones de los actores que han comentado, que han salido ahí al quite para interpretarlo. Bueno, pues Kevin Feige ya salió ahora sí que a poner un poco de orden en esto. Y en resumen dice muy claramente que en efecto, se están entrevistando con mucha gente, pero que aún no hay nada, con nadie, en ningún nivel, e incluso negó el rumor sobre Johnny Depp, así que con calma. Johnny Depp haría un muy buen Doctor Strange. Mientras no lo haga como Jack Sparrow. Ya, yo creo que sí es buen actor, pero ya sus dos papeles últimos. Yo lo siento ya muy quemado. Como que necesita ya tomar un giro su carrera muy drástico. De sí, 180. Tiene que dejar a Tim Burton ya. ¿Qué mejor giro que interpretar al Doctor Strange? No, yo creo. Pero que... de que es bueno, es bueno. Yo sí. Digo... No, es bueno, pero. Yo creo que se debería poner a hacer. Más bien papeles de drama, papeles ya más realistas, papeles ya mucho más de su edad. No deja de su edad, sino papeles en temáticas más serias, porque se ha dedicado demasiado a filmes de fantasía y la verdad es que pues, ha tenido muy malos, o sea. ¿Cómo se llamaba? Estamos viendo una imagen aquí que nos pasa a Pablo de Doctor Strange con la cara de Johnny Depp, pero bueno. ¿Cómo se llama la película donde hace del escritor de Peter Pan? Neverland. Estuvo nominado al Oscar, no me acuerdo, no. Si. Pero ahí estuvo bien en el papel, o sea, sí, demostró que es un actor. Sí, o sea, es que le hace falta retomar su carrera como actor serio, porque sí, te digo, ha caído en muchos papeles ya muy repetitivos. Lo que sí es que Marvel tiene que encontrar quien supla a Iron Man. Definitivo. Sí, entonces sí deben de estar apostándole algo bastante fuerte para poderlo hacer adecuadamente. Y bueno, Ant-Man agrega una muy buena sorpresa al elenco. Pues sí, se anunció que Patrick Wilson, que lo recordamos por The Conjuring y Watchmen, se ha unido al filme, pero aún no se sabe a qué papel. Pero al parecer será un papel importante, pues pudiera ser posiblemente el joven Hank Pym o el villano del filme. ¿Qué papel hizo en Watchmen? Es el búho de Old, el joven Night Owl. Y entonces, como le digo, pudiera ser el joven Hank Pym. Si recordamos, Hank Pym, la película posiblemente comience con Ant-Man en los años 60s, 50s, y luego ya en la actualidad con Michael Douglas ya de grandezón. Entonces, pues, ¿quién lo va a interpretar de joven? Entonces, pudiera ser él. Otra que pues pudiera ser que fuera el villano, como les comentaba. O hay un tercer rumor muy fuerte, que es que pudiera estar interpretando a Darren Cross, el propietario de Cross Technology Enterprises, que es el personaje que está relacionado con el origen directo de Scott Lang. Así que, pues, tendría sentido. Como quiera que sea, es un muy buen agregado al elenco. Y luego, en Agents of S.H.I.E.L.D., pues ya regresa esta semana para los que estaban con el pendiente. Ya que la cancelen, por el amor de Dios. Ya no más. Siguen agregando, digo, ya ni con Sif. Me da dolor tener que trolear de esta forma algo de Marvel, pero ya sé. Pero no hay de más, no hay más, güey. Algunos de los de la mesa sigue la serie todavía. Yo ya no la veo, güey. No, yo no la he visto ya a nadie. Y me da dolor decirlo, pero sí, ya no la sigo. Ya nadie la seguimos. Yo desde el segundo episodio no la sigo. No, yo sí, como al cuarto también dejé de seguirla. Bueno, y luego de ahí nos vamos con Age of Ultron. Tuvimos una pequeña noticia esta semana y está relacionada sobre la aparición del personaje del Barón Von Strucker, interpretado por Thomas Kretschmann, donde confirma que, en efecto, él firmó un contrato por varios filmes. Así que seguramente lo veremos en más, aparte de Age of Ultron. Ya están filmando, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya comenzaron. ¿En Sudáfrica? Es correcto. Que está en África. ¿En el sur de África? Muy al sur. Y hay negros. ¿Tendrá algo que ver que se esté filmando ahí el que salga cierta actriz sudafricana que salió en la entrega de los Oscars con Chris Hemsworth? Estás confundiendo a Scarlett Johansson con Charlize Theron. Carajo. Pero es comprensible. Pero sí, está bien, ya te perdona. Yo también las confundo en mis sueños. Y Paul. Que por cierto, hoy tuiteamos una noticia muy drástica de último minuto. Scarlett Johansson está embarazada. El silencio lo dijo todo. ¿De quién? Who cares? ¿Esto significa que ya no va a haber película de Viuda Negra? Iba a decir una barrabajada, pero luego me escucha mi señora y me va a dar pena, pero... Sí, te fuiste listo por decir eso de los sueños, ¿eh? Yo no fui. Bueno. Y yéndonos a la parte triste de las noticias, In Memoriam. Chingado, ¿por qué siempre se andan muriendo? Gente que antes no se había muerto, ¿verdad? Tú puedes creerlo. Bueno, esta semana falleció el actor Roger Hill a los 65 años de edad. Él interpretó a Cyrus en el filme de Warriors de 1979. Si no han visto Warriors, es un filme clásico de ciencia ficción. Yo lo tengo. ¿Ciencia ficción? Sí, pues es considerado ciencia ficción. ¿Está catalogado como ciencia ficción? Lo estoy confundiendo. ¿De qué trata? ¿La de Warriors? Pues es la de las bandas callejeras. ¿Es calificada con ciencia ficción? Sí. Ah, fíjate. ¿No tiene nada de ciencia ficción? No. Todos sí, pero... son pandillas rivales en Nueva York. Uh-huh. ¿Setentero? ¿Setentero es de 79? ¿Será porque no había pandillas rivales en Nueva York en esos años? Era fantasía. Pero el filme en realidad influenció mucho a la época. Y por cierto, como dato friki, en el 2005, el actor Roger Hill demandó al estudio de Rockstar Games por haber usado su imagen para el videojuego del mismo nombre. Uh-huh. A lo mejor algunos amigos de nuestra época se acuerdan de los Panchitos, la bandilla que azotó el DF, varias zonas del DF en esos años. Pues se hagan de cuenta que eran los Warriors. Sí. Y bueno, los cumpleañeros. Esta semana cumplió Sean Austin o Sam Gamgee y el director Neil Jordan. Cumplieron años el pasado martes. El jueves fue el turno de Kate Mara de House of Cards y próximamente la señora Richards. El viernes otra muy guapa cumplió años, Ali Larter de Heroes. Y el día primero cumpleaños Javier Bardem, Ron Howard y Zack Snyder. Y el día dos, Daniel Craig o 007. Zack Snyder tendrá su cumpleaños en slow motion. Oye, ahorita que mencionas a Javier Bardem, se nos olvidó mencionarlo en su papel de Sin Lugar para los Débiles. ¿No se acuerdan de la película de los hermanos Cohen? Que ganó el Oscar precisamente por su actuación. ¿Y por qué se nos olvidó? Era un malo de lo malo. Usaba usaba un compresor, ¿no? Compresor y aire. Con clavos. Y no se nos pasó. Esa es fantástica, sí. Es muy, muy, muy buena. Ay, ¿cómo se llamaba el personaje? No me acuerdo. Estuvo. Creo que está filmada en Eagle Pass, Texas, esa película. Bueno, los estrenos de Netflix de esta semana. Si recuerdan, la semana pasada les comentaba que no había habido mucho porque pues estaban esperando a la actualización del día primero. Bueno, pues ya. La serie de Alphas es una versión de lo que Heroes pudo haber sido bien escrita si hubiera continuado su segunda o tercera temporada bien hecha. La serie de Alphas es muy buena, se la recomiendo bastante. Es nada más, creo que hay una o dos temporadas nada más. No, creo que son dos temporadas nada más. El extraño mundo de Jack, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Hulk, The Incredible Hulk, la primera. Sí, no se emocionen. La Dama de Negro, Los Goonies. ¡Ah, qué bien, qué bien! Y nos emocionamos el contenido. Y en este momento, cuando nuestro hermano Rolando nos está escuchando, va a tener un pequeño orgasmo en sus oídos. Machete. Machete 1 estuvo buena. Sí, Machete 1 es un placer culposo, sí, de ese, sí, año. Me boté. Pero de la risa. Machete 2. Nah. Saludos, Rolando. Otra que se estrena es The Social Network, la de Facebook, que también es muy buena película. Si no la han visto, es muy, muy buena película. Hay que aprovechar, voy a verla, fíjate. Sí, Toy Story 3. Quiero hacer un aviso a la comunidad, por favor, si alguien tiene una cuenta que me quiera prestar. Sí. Ya pasó el fin de semana de los Oscars. Solo va a ser un fin de semana en lo que veo la segunda temporada de Hobbs vs. Cars. Por su atención, gracias. Cualquier donativo para nuestro buen compañero Tony Iron, favor de mandarlo vía mensaje directo en la cuenta de Twitter de @el_frikipodcast. En serio, solo un fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Bueno, Toy Story 3 para los que tienen niños. ¿Arturo? Sí, señor. Bien emocionado, sí. Como lo ha visto como mil veces. Otra de niños, Transformers, Beast Hunters. Una película que se llama The Arrival, que también es buena. Un thriller que se llama Spider, que también es bueno. Y esta no se la pueden perder. Lego, Marvel Super Heroes. Esa hay que verla. Fíjate que el otro día le puse a mi chavito la película de Lego, una previa al blockbuster que tenemos. Y no sé, no me agradó tanto. Es que hay muchas de Lego, realmente. Bueno, eso sí. Y también se agregaron ya nuevas temporadas de las series de The Vampire Diaries, Justified y la temporada final de Breaking Bad. Muchos la estaban esperando. Muy buena. Yo me hice fan después de que sacó la serie. Y sí, fíjate, está muy buena. Fíjate que mi señor y yo hemos tratado de ver Breaking Bad y no podemos terminar el episodio 1, güey. ¿Por qué? No sé, nos quedamos dormidos. Así como que... ya, así como que no, como que necesitamos... Así como que no nos convence. Y bueno, vámonos al box office de la semana. Se puso rojo. En este momento editaré el podcast. Bueno, el box office de la semana. Se estrena Las Aventuras de Peabody y Sherman en primer lugar. Como era de esperarse, pues es la película infantil. Si no la han visto, véanla, se ve bien. Esa, mis chavitos quieren verla. Yo, por eso me clavé un poquito aquí en las notas de Lord Tuetanus. Quiero ver quiénes son Mr. Peabody y Sherman. Ya más o menos los ubiqué. Y cayó al segundo lugar la de Cásese Quien Pueda. Lleva 3 semanas de exhibición. Había estado las dos pasadas en primero y ahora ya cayó a segundo. Pompeya, la montañota que hace caca a todo mundo, está en tercer lugar. Robocop. En algún lugar vi que es una mezcla entre... ¿qué? Entre Gladiador y no sé qué otra cosa. No, yo puse La Leyenda de Hércules, pero es Gladiador más Spartacus, más sí, un poco de Percy Jackson, igual a La Leyenda de Hércules. Pompeya es típico de Dante y Volcano, ¿se acuerdan de...? Sí. Es eso, Pompeya es esas dos películas juntas. Y luego, en cuarto lugar está la de Robocop. En quinto lugar quedó la de 12 años esclavo, y esa yo creo que va a subir. Va ahora a repuntar, pero tremendo. Sí. Y en sexto lugar tenemos en estreno una que se llama Fashion Models. No me pregunten. Pero Fashion Models. Sí, no es Fashion, no es Fashion. Fashion. Es Fashion Models. Mexicana. Ah, ya decía. Es mexicana. Wow, no recuerdo los actores. Uno de los actores es este, el que sale en Nacho Libre, el delgado. El compañero de Jack Black. Ah. Exacto. No, es uno de los actores. No sé ni qué trata, es así, no me llamó la atención, pero sé que es producción mexicana. La que se cayó gachísimo fue la de Lego. En su cuarta semana se fue hasta el séptimo lugar. Qué triste. Pues es que todas las películas están hechas para su propósito, y su propósito ya fue cumplido. La otra que se estrena y en octavo lugar, lo cual este no es muy bueno, es Las Vueltas del Destino. Es con Meryl Streep y Julia Roberts. Entonces es así como que película a llevar a las mamás. Que estuvieron nominadas las dos al Oscar por esa película. ¿Fue esa? Sí. Sí fue esa. ¿No era con Judy Dench? No, la de Judy Dench es la de Filomena. Ah. Y estas dos actrices, Julia Roberts y Meryl Streep, estuvieron nominadas por esa película. La favorita de Toño de este mes es la de Leyenda de Hércules, que está en noveno lugar. Esa sí, para que veas, y es la que te la había catalogado así de Gladiador más Spartacus. Ah. A los que les gusta Spartacus les va a gustar. Ya me acordé, lo leí en Fierro Movies Facts. Exacto. Era mi único lector. ¿Qué me gané? Ahorita te digo. Ahorita pasas al cuarto. Por su regarrote. Oye, no, esa película de la leyenda de Hércules le va a ir mal, pero va a tener así a los su público cautivo, que a los que les gustó Gladiador y Spartacus, pues les va a gustar. Pues de hecho le está yendo, bueno, sí, le está yendo bien mal. Sí. Nada más lleva 18 millones en 4. Sí. De hecho, precisamente el protagonista de Spartacus sale en esa película. Se me fue el nombre, se llama Liam, no me recuerdo ahorita el nombre. Por eso, a los nostálgicos. Liam Henson, ¿no es el hermano de Thor? No. No, no es el, No. Okay. Bueno, y en décimo lugar está una que se estrena que se llama El Sobreviviente. Por ahí están pasando los promos en la tele, pero pues. Sin pena. Siendo como militar. Sí, tipo como el francotirador. Sí. Pero. Nada interesante. Y por cierto, una pausa. Ahorita estamos ubicados grabando el Friki Podcast en una ubicación clasificada. Porque pues. Ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero Tony está huyendo de Blockbuster. No, Ricardo Salinas Pliego, aléjate de aquí, güey. Sí, no quiero contar esa historia. Pero Blockbuster, perdónenme, de veras. Soy el único que les da rete a sus tweets. Sin querer, queriendo. Y bueno, y con eso nos vamos ya a las noticias de los cómics. Bueno, yo no sé por qué. Ya puedo comer. Bueno, entonces de cómics tenemos aquí los nuevos cómics de Kamite, que ya puso en venta en el DF, el del Doomsday.1 y Halo Initiation. Y ya habíamos hablado de ellos en un podcast sobre la reseña. Y bueno, los que no lo han escuchado, haciendo un resumen rápido, Doomsday no lo compren y Halo es para fans. Así rápidamente. Ya por fin saca Kamite algo que vale la pena después de esos dos. Es el de Harbinger, que es el segundo del universo Valiant. Está muy padre. Es como de gente, digamos, con habilidades especiales que son reunidos entre un grupo para irlos preparando. Y se enfoca más bien como que en poderes, digamos, como que mentales por ahí. Pero está muy buena la trama. Pinche Pablo, cómo me caes gordo, güey. Siempre que sales y me acabo picando el de... ¿Cómo se llama? Exo Manowar. No, sí. Lo quería comprar. Nomás dijiste y me gustó, desgraciado. Y la ventaja que tiene, por ejemplo, Nada que ver con las referencias de cierto amigo tío que tenemos aquí. Bueno, ganaste. Pero sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando mencionaron aquí un cómic que se llamaba Uncanny X-Force. Sí. Pues dejé de comprarlo. Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Ustedes se lo pierden. Algo que tiene Valen es que más poquito sabemos de lo que es bueno, güey. Ay. Lo que tiene Valen es que siempre ha estado. Por eso lo cancelaron, ¿verdad? No sé, pero yo estoy muy contento leyendo Uncanny X-Force en Uncanny Avengers. Y este es el momento en que Pablo. El que entendió, entendió. Este es el momento en el que no dejamos hablar a Pablo. Bueno, lo que me ha gustado de Valen es que siempre ha estado innovando sus personajes. Entonces, como tiene. Los que están un poquito cansados de los personajes así clásicos como Batman, Superman y bla, bla, bla, todos esos. También de Marvel. Pueden entrar al universo Valen y van a encontrar propuestas muy, muy frescas, muy, muy padres. Entonces, es lo que me ha gustado de Valen. Menos cuánto ningún, ese sí no lo compren. Está chapón. Además está más o menos Valiant. ¿Qué tan fuerte es el universo Valiant, Pablo? Tú que ya le has dedicado bastante tiempo, invertido un poquito. ¿Cómo de fuerte? Sí, o sea, ¿qué tan fuerte lo notas tú? ¿Es universo nuevo? ¿Cómo lo describes? Mira, hice una cápsula de Valiant para el Freaky Podcast, que es la de las que habíamos hecho las primeras que hicimos. Y no lo escucharon, ¿no? Que si quieres escuchar la cápsula. Parecía una referencia de un profesor, así que eso lo vimos en la primer clase. Bueno. Oh. Tomo mis cosas y me retiro. Muchas gracias, muchachos. Con permiso. Tengo que ir a comprar pegamento para la clase de mi niña. Y luego dicen que yo lo regaño. Si no quieres contestar, no contestes, Pablo. Voy a bajar la cápsula del universo Valiant. Bueno, serías el primero que la baja, ¿no? Que la escucha. Es divertido esto de los efectos, güey. Ya déjale hablar, Pablo. Bueno, fíjate que en el universo Valiant, cuando recién salió, bueno, con la primera vez que salió, tuvo muy buena respuesta por parte del público. Después ya tuvo sus cancelaciones. Y cuando regresó, la gente que lo había seguido en las primeras temporadas, la primera vez que salió, regresó y luego se sumaron más fans. Entonces sí tuvo muy buena respuesta al universo Valiant, porque sí está muy bien construido y está muy bien hecho. Entonces sí es recomendable por ti el comenzar a seguirlo. Sí, yo he leído Bloodshot, he leído Shadowman, he leído Harbinger, no lo he leído muchos títulos, pero sí he leído algunos. He leído Exo Manowar y he leído. Me falta otro. Bueno, pero sí está padre. ¿Qué tantos números van en Estados Unidos como para que no nos dejen con la historia colgada, güey? Déjame, o sea, sí tienen bastante de dónde publicar, o van como en el, o no tanto. El que lleva más, si no me equivoco, lleva como 24, 25, es de Exo Manowar. Pues realmente va muy pegadito. Sí. Sí, y han respetado es parte del origen que tuvieron creo que en los 80s, me parece. Y le hicieron unos ajustes menores por ahí a las historias, pero están muy bien hechas, están muy bien adaptadas. Bueno, tenemos un crossover de Superman Batman, que los que estamos siguiendo el título aquí en México, a partir del 8 en Estados Unidos comienza el arco First Contact. Va a estar alternando historias con World's Finest, donde sale la historia de la cazadora, que en ese universo es la hija de Batman y Catwoman. Y Power Girl. Entonces aquí en México, pues, posiblemente para el número 8 va a salir números dobles, porque es donde va a estar saliendo la historia. Y decimos posiblemente porque realmente no sabemos con el desmadre que trae Televisa. No. Master Alan, ya quítame esos de la lista, por favor. Ok. Bueno, el número 8 regresa el arte de Jay Lee, que lo que estamos viendo ahorita en el primer arco, que son los primeros 4 nada más, y lo cambian de dibujante y luego vuelven a retomar ese universo. Y luego, ya había salido, pero no había tomado aquí en cuenta lo de Liga de la Justicia Tierra 2, que es un tomo de 96 páginas que va a salir este mes. Es de Grant Morrison. Ese se los recomiendo sobremanera. Realmente el trabajo que hace Grant Morrison con Frank Whiteley en ese cómic es algo de lo mejor que pudieran ustedes leer. Yo he tratado de conseguirlo en su tomo en inglés. Me ha sido bien complicado aún teniéndolo en las visitas a México en Fantástico, pero ahora que podemos tener la facilidad de tener ese tomo en México en español y con el arte de Frank Whiteley, como les digo, vale muchísimo la pena. ¿La van a publicar en español? Sí. Ah, ok. Sí, va a salir este mes. Es en donde narra el enfrentamiento de la Liga de la Justicia contra el sindicato del crimen. Y este, más o menos con la versión animada, los que se llegan a, este, llegan a verlo o la llegan a comprar. Salvo unos detallitos, y también el final es, este, es diferente. Este título se va a sumar al Absolute de Batman Inc. y al Omnibus de X-Men, este, Batalla por el Átomo. Y, o sea, vamos a tener este mes tres títulos especiales. Todos los meses ya han estado cargados de títulos especiales. Pero algo curioso es que el próximo mes sigue, en abril sigue uno y en mayo va a salir uno. Entonces, ¿por qué no lo movieron este para el otro mes o alguno de los de este de? Sí, este lo puedo mover un poquito más cerca del evento de este. Forever Evil. Sí. Evil. Sí, lo he movido un poquito más, un mes o dos más adelante, y empataba perfectamente, porque apenas vamos a empezar lo de este, lo de Pandora. Viene a iniciar. Y bueno, aquí le puse este. Qué bueno que canalizan, que este, ponen en orden sus títulos, en los que los ponen en calendario, porque imagínense lo que pasaría si no. Entonces, este. Bueno, para los fans de Age of Ultron, no sé si haya fans de Age of Ultron, van a salir los, este, los What If de Age of Ultron. Van a salir 5 títulos de Age of Ultron de What If. ¿Quieren repetir lo que hicieron con Civil War? Pero pues si todo Age of Ultron fue un grandísimo What If. Sí, de hecho. Un grandísimo What If que nunca pasó en el universo Marvel, güey. ¿Y qué va a hacer? Si Wolverine mata a Wolverine, pero siempre lo convence que no, o llega el tercer Wolverine. Fíjate que el primero, déjame checar aquí. Mira, aquí dice, en Age of Ultron, un viajero del tiempo Wolverine mata a Hank Pym. Antes de que puedas crear Ultron. O sea, eso ya pasó. Pero eso fue lo que pasó. Eso fue en el cómic, o sea. Eso fue lo que pasó. O sea, what if, o sea, pues ya lo vimos. O sea, no, se la quebraron con esto. Sí, pero a lo mejor no lo mata el del traje amarillo, lo mata el de la chamarra de piel. O el de los bigotitos. O el de los bigotitos. Sí, fue alguien con bigotitos que... Es que originalmente, ¿quién creó a Wolverine? Sí, sí. Iba a ser un máscara de luchador mexicano. Pero así, trayendo varios de los What If, está así con que, no, de What, ¿no? Bueno, ese no lo compremos. Le doy el 5 y dice, ¿qué pasaría si Hank Pym nunca hubiera creado a Ultron? Así como que, no, pues creo que esta mañana lo vimos por ahí. Pues no, o sea, como que no. Y otro, si no estuviera Ultron, pero si Visión fuera el malo. Pues, ¿qué pasaría? Ya lo vimos también. O sea. ¿Qué pasaría si Hank Pym le hubiera puesto un mecanismo de autodestrucción a Ultron? En caso de que se convirtiera un malo muy malo. ¿O qué pasaría si Hampi no le hubiera pegado a la avispa? Ah, ¿verdad? Entonces, realmente yo sí leí un What If de Civil War. Ese estaba... Sí me gustó, estaba bueno. Creo que lo vimos en un ómnibus que llegó a salir. Entonces, es el único que había visto What If que valga la pena. Porque sacaron el What If de Avengers vs. X-Men. Y estaba así muy malo, chafísimo. Chafis. ¿Realmente? Ay, mano. Dijo chafísimo. Bien dicen que el sordo no oye, pero bien que compone. Ah, me acordé de Beethoven. Y bueno, a ver, déjame checar. De Age of Ultron. Chafis. Y bueno, los que son fans de Scotty Young va a sacar una serie regular de Rocket Raccoon. A Estados Unidos la hacemos ahí por la, déjame checar aquí. Como por julio. Que sería la segunda serie de este personaje. La primera la vamos a ver el próximo mes, me parece, en Guardians of the Galaxy, que es de Mike Mignola. Entonces sería la segunda serie. Entonces va a tener un poquito más, digamos que el estilo así más humorístico por el personaje. Vamos a ver cómo le va a la serie aquí en México. Pero este personaje no es humorista. Es como Punisher y Wolverine en una mezcla. No, me refiero por el arte de Scottie Young. Ah, okay. No sé si lo has visto de los sí. Davis. Entonces le va a imprimir ese toque al personaje. Pues a ver qué es lo que resulta. Oye, yo tengo una duda seria. No sé si leer el Guardians of the Galaxy que salió o ya no, o dónde me quedé, porque como estaban con el evento de Infinity. Y ahora que regresaron, pero no sé si regresaron ya a la historia donde se habían quedado o a la historia después de Infinity o qué rollo. Fíjate que en este último necesito checarlo bien, porque el como que hicieron ahí un poquito de traslape. Porque yo lo leí y me dio la impresión de que ese número iba antes que el anterior. Entonces como que me quedó esa duda, lo tengo que leer otra vez así ya paralelo con Infinity. Saludos a Giovanni. Sí, porque según yo, ahí debe de estar terminando la participación de Guardians. Saludos en el evento. Saludos al gran maestro traductor que traducía manuales policíacos cuando nosotros veíamos la pequeña Lulu. Sí, pero traducía manuales policíacos, pero para el show de Viruta y Capulina o no sé. Sí, no, te digo, ya volviendo al tema, el Guardians ahí lo tengo en mi montón de cómics que tengo que leer, pero tengo la duda de si mejor me espero a que termine de leer Infinity. Pues es que debes de tener Guardians, debes de tener Avengers, debes de tener New Avengers, debes de tener Infinity. O sea, realmente no puedes comenzarlo a leer hasta que no lo tengas todo completo. Porque sí, no, Infinity ahí lo tengo. O sea, está para el perro. Por ejemplo, ahora en la página de mis cómics, el otro día les preguntaba si podían agregar en el evento, ya es que tienes la opción para darle por orden de publicación y por orden de lectura. Entonces, cuando le das por orden de lectura, te aparecían los cómics con el equivalente en el americano, pero no te decía si eran los que ya tenías. Entonces ya le agregaron la opción, entonces ya te aparecen en verdecito los que tú ya tienes. Entonces así como que, ah, órale. Entonces estaba checando y ya realmente nos faltan ya pocos de la historia intermedia, pues. O sea, ya puedes empezar a leer Infinity hasta un punto razonable, de la mitad de la historia, por ejemplo. Sí, que comenzaron a publicarlo en noviembre. Exactamente, entonces ya puedes avanzar con la historia. Pero no sé, por ejemplo, si cuando quiera leer Guardians me tengo que esperar a leer Infinity o lo puedo continuar donde me había quedado originalmente. Mira, el de Guardians pasa muy a la periferia del evento principal. Entonces no entra, digamos, aquí en el núcleo, porque todo lo principal pasa a la Tierra. Y los Guardians en esa historia nunca están en la Tierra. Entonces te lo puedes leer de forma como que lo ataca muy tangencialmente el evento. Entonces tú lo puedes leer, pero sientes como que falta algo así de... está pasando algo en la Tierra. Ah, sí, no, estamos por acá resolviendo quién sabe qué cosas. Pero si necesitas el otro para entender por qué ellos están haciendo esas cosas por allá. Entonces, pero sí lo puedes leer, aunque lo tocas muy tangencialmente el evento. Sí. Bueno. Yo tengo una duda. Sí. Si no tengo Infinity, si no lo leí, tengo que leerlo para poder entender. Se me fue el nombre. Inhumanity. Gracias. Bueno, la de los inhumanos. Yo creo que sí, porque es continuación del evento. Es como House of M y Decimation. Ah, bueno, gracias. Entonces, sí, es un evento pegado junto con el otro. Pero no te compliques, güey. Lee nada más el evento principal. Pues sí, es lo que voy a hacer. Obviamente, evento principal. Pues que ahora sí lo sacan en... sí, en Monster. Ojalá. En Biblioteca Marvel. Sí, lo van a sacar. Biblioteca Marvel es una grosería. Debería de evolucionar a ser lo que está haciendo, lo mejor de DC. Sí, está bonito. Pero bueno, muchas gracias. Otra noticia es que van a regresar las portadas 3D ahora para los héroes. Esto va a salir a partir de septiembre de este año. Y Dan Didio dijo que las portadas de los 3D de villanos se vendieron muy bien. No sé por qué. Es como que, cierto efecto noventero. Y vamos por ahí. No sé los que llegaron a ver cuánto vendían las portadas en los foros ahí. En los grupos de Facebook. Las portadas estuvieron cotizando hasta lo que quisieran. Lo que querían venderlas se vendían. La más cara creo que yo vi fue la hija de Joker. Es así, como $1,000 por lo menos. Joker's Daughter. Ahora yo no entiendo qué onda con esa hija del Joker, güey. Realmente no entiendo cómo salió ni qué. O a lo mejor nada más es un pin-up llevado a portada. No entiendo. No sabes de dónde salió, técnicamente o de la historia. Creo que tienes que hablar con tus hijos para que te expliquen. ¿La historia de la abejita? La historia de la abejita y la florecita. Sí. No sé si lo han leído hace. ¿Cómo? Bueno, lo que yo me acuerdo que han leído, porque si bajé todos y luego... Saludos, Giovanni. Los borré todos. Es como una tipa que es como la encantaría, se cuenta la máscara del Joker y se la pone y... ¿Sí? Ya te respondió. La que se le cayó en... Sí. Ah. En Mate la Familia. Sí, en la cueva. Ahí se la encontró y se la puso. Y... Creo que ese personaje ya había salido antes, pero como que no me interesó eso. Ya destruyan ese nuevo 52. ¿No es la muchacha ya ese universo que nuevo 52, ayudó a Batman en el... En el que tiene un hermano que debe entender que es gay, ¿no es allá? No. Ah. No sé. Porque también pelean las alcantarillas y todo, ¿no? Sí. No, pero ella vive en las alcantarillas. Ya destruyan ese universo nuevo 52, por favor. DC me duele la cabeza. Es como si hubiera el efecto mariposa, este hechizo en el tiempo, saludos Rolando, y el experimento Filadelfia, todas juntas en el mismo momento. Así me duele la cabeza con DC. Pero ahora el cambio que están haciendo las portadas, aquí lo están mostrando, es que no va a cambiar el fondo, sino va a cambiar el personaje. Aquí vemos que está transformándose Superman en Superman Cyborg, no se lo alcanzan a ver ahí. Uh-huh. Ese va a ser el cambio que va a tener ahora las portadas 3D. Entonces, bueno, seguimos en los 90s, como que Se ven interesantes. Aquí la verdad es que lo que hay que reconocerle a Didio es que le funcionaron las portadas 3D, y si le funcionaron, pues lo volvemos a hacer. Sí. Bueno, vamos a dar rumores. Tenemos Vértigo en México. Ya la noticia yo lo vi en el muro de Facebook de Top Comics. Publicó una lista de cómics de Vértigo que supuestamente le fueron compartidos por la editorial Televisa. Y en la cuenta de Giovanni Arevalos hay algunas pistas de lo que puede venir, como Fables y 100 balas. Entonces la lista de cómics que se mencionó fue la siguiente: en cómics series regulares, Fables, Hellblazer, American Vampire, 100 balas y W3. No lo vi con ese cómic. ¿Cuál, perdón? Sale como un perro. W3. W3. No sé, no lo he checado. Es uno de los mejores cómics de Grant Morrison y Frank Whiteley. Trata de... Por ahí pueden encontrar la reseña que hice de ese cómic en La Covacha. Es una de las mejores historias comiqueras que te puedas encontrar. No trata de héroes, no trata de nada del género superheroico. Sin embargo, es una historia de ciencia ficción pura, en donde te va llevando Morrison a través de la vida de un perrito, de un gatito y de un conejito, convertidas en las peores máquinas asesinas que te puedas imaginar. Ya. Es gloriosa esa serie. Sí, ya lo digo. Y para nuestro chapo de los cómics, Alan, ve anotando que queremos que el Laser, queremos Fables. Y Juanjo quiere el perro, el gatito y el conejito. Son unas máquinas asesinas. Unas máquinas asesinas. Bueno, de hecho, ese se me hace raro. Y aquí es donde yo pongo en duda esa publicación o esa imagen. Sí. ¿Por qué? Porque Witry no es una serie regular. Es una serie de, si no mal recuerdo, 2 o 3 números. Uh-huh. Y se acabó. Como para que sea serie regular, no me suena. Bueno, es que también pensemos, por ejemplo, Kamite, que está sacando The Halo Initiation. Son 3 números nada más. Doomsday nada más son 4. Last of Us son nada más 4. Entonces, para llenar ahí no me sale igual. Quizá, pero no me suena. Bueno. O sea, hubiera sido a lo mejor en la otra parte, en los tomos. ¿Será como el equivalente de Semanal Marvel? Puede ser. Los TVPs está Preacher, Something y White Last Man. Y en hardcovers, B4 Veneta y Sandman. Giovanni, si traes White Last Man, te ganarás mi odio eterno. Estoy a punto de terminar la publicación en inglés, de comprarla. Y hasta ahorita se te ocurre traerla, güey. Tranquilo. Mira, Alan, también quiero American Cowboy. American Vampire. Lo malo es que posiblemente el mismo equipo editorial se reparta ahora entre las 3 editoriales. Lo más probable. Sí. Llevando la frecuencia de los Comic Face. Alan, cancela todo. A una nueva dimensión. O sea, ya antes era Comic Face, ahora sí. A todos los parejos. A una nueva y vertiginosa dirección, güey, porque realmente los cómics de Vértigo no son nada fáciles de traducir ni de digerir. Ahora imagínate con malas referencias, exacto, mal traducidos. Bueno, y aquí como algunos títulos son de Alan Moore, tampoco dudamos que Mauricio Matamoros, que es súper mega fan de Alan Moore, empieza a traducir algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos Something, Mejor Vendetta. Entonces como que le va a dar ahí en la torre a esos títulos que realmente no sé si no se deben de tocar así. Quizá saque su pundonor, su honor propio. Ajá. Y haga algo bueno con eso. Si realmente es mega fan de Girl, ¿tú crees? Pues no sé, güey. No sé, vale. Algo tiene que motivarle la vida a Mauricio Matamoros para que haga las cosas bien, güey. Yo antes seguía el blog de Mauricio Matamoros, que se llama Iconoclan. Uh-huh. Los que tienen chance de checarlo, véalo. Es muy bueno. Como revisando, como haciendo reseñas de cómics, es muy bueno. Como editor, ay, sí, ya tengo yo mis dudas, porque no era realmente la chamba para él. ¿Y como traductor? Traduce muy, digamos, como que no sé, como que no se siente muy natural. En estos momentos es cuando yo extraño a J.G. Holguín. Entonces, por ejemplo, yo leí un cómic de un, no me acuerdo qué cómic estaba viendo. Lo dije, esta traducción de Matamoros, Bill Freight, sí, sí. O sea, como un poquito, no sé, como que robótico, así como que son exactamente las palabras, sí, pero no se sienten muy fluidas. ¿Google Translator? Puede ser. Ay, por favor, métale un curso de pérdida de Harmon Hall, va a ver si mejora tantito. Bueno, de estos títulos, yo sí he leído Bf Vendetta, que los que son fans de la película, ahí sí como que puede verse este detalle, porque te va a gustar mucho la película. Si les gusta mucho la película, van a encontrar raro el cómic. Si les gusta mucho el cómic, van a encontrar raro la película, porque ambas se van, las dos películas, las dos versiones, se van por direcciones muy diferentes. Muy diferentes. Sí. Entonces, mientras que en el cómic se centra más por la anarquía, todo la parte, como digamos, oscura, la película se centra más, digamos, como en Natalie Portman. Sí, pero también es como que más dinámica, más poquita por la acción. Porque si tú ves la película y te gustó y vas al cómic, lo vas a encontrar un poquito más lento, más flojito, es como más pausado. Entonces sí está esa diferencia de ahí. Sandman, si lo dieron, se publican desde el número 1, está buenísimo, le da mucho la pena. Fable también está muy bueno. Sandman es el personaje de DC, el fantasma. Sí, de Neil Gaiman. No, es el de los sueños. Ah, bueno, el que está muerto y no está muerto. Bueno, sí, el arenero. Gracias. El del traje rojo. No, lo estás confundiendo. Estás confundiendo con Deadman. Ah, lo estoy confundiendo. Sí. Gracias. Fable ya leí el primer arco, 5 números. Entonces está muy padre. Hellblazer también ya lo leí. El primer arco está muy bueno. Hasta que los números 12, cuando también el arco de Newcastle está muy bueno. Después empiezan unas fumadas bien raras con una que se llama La Máquina del Miedo. Ese sí yo me lo brincaría completamente. Para luego ya pasé lo demás. American Vampire, me leí el número 1, me gustó, está muy padre, muy muy padre. American Vampire es también de lo que está escribiendo Scott Snyder previo a entrar al combate. Está muy bueno. Y 100 balas, yo leí el número 7. La verdad es como que para meterme 100 números de lo mismo, por ahí pregunté en Twitter que alguien me pase en qué punto se pone bueno, porque no voy a leer los 100 números así como. ¿Eso es lo mejorcito de Azarello? Sí, pero como que qué raro. Sí, se me hizo así como que muy no se me hizo tan como que tan padre. Bueno, tenemos un comic fail de la semana de Superman 20, que el último título del arco del Hell on Earth concluye con Supergirl 16 y Superboy 17, capítulos que van antes del número anterior de Superman. Entonces, y ahí mismo lo dicen. Esta historia se desarrolla previo a Superman 17, que puedes leer en nuestro número anterior de Superman. Ya dice en el cómic al final. Entonces, no, lo publicaron como se les dio la gana, así como que echar los cómics así al escritorio y como cayeron, lo fueron publicando. Es lo que no me permite darle un voto de confianza a Televisa, güey. Hubieran puesto, por ejemplo, tal vez ahí en Hell on Earth parte tal, porque incluso teniéndolos ya los cómics. Y de checar en internet cómo van en orden, porque no sabes tú qué parte va antes o qué parte va después de todo. Entonces, muy mal. Gracias, Giovanni. Y esa es una de las razones por las cuales dejé de comprar Superman también. Y bueno, tengo una noticia aquí de anime, que va a salir Evangelion 1.11 en México. La cuenta de Facebook de Ghibli Sima reveló que en próximas fechas saldrá a la venta Evangelion 1.11 en formato DVD y Blu-ray, contando con audio en japonés y español. El detalle está en si la versión debe llamarse 1.11, ya que Sima Entertainment no le pone extras a sus DVDs. Yo tengo la de Ghost in the Shell, y nace como una galería así sencillita, la película y tan. Yo tengo la versión americana de Evangelion 1.11 y son dos discos, lo compré en DVD, pero se ve en formato como si fuera Blu-ray, muy buena calidad ese DVD, y tiene bastantes extras. Entonces, si Sima lo va a traer como 1.11, pues que tenga todos los extras, sino que le ponga 1.0, como debe de ser. Fíjate que yo tengo un pleito con los de Sima Entertainment, y es algo que no comprendo por qué lo hacen. ¿The Walking Dead? Por ejemplo, The Walking Dead. Sí. Si ya tienes la licencia, tienes todo el material, ¿por qué demonios sacas el set sin los extras? O sea, por ejemplo, The Walking Dead viene sin extras. O sea, nada, o sea, lo único que trae es una galería pitorra y de fotos que nadie, la neta, vemos. Sí, también recordamos que la primera temporada del capítulo 1 viene recortado. Además de que viene recortado. Pero, por ejemplo, el capítulo 1 que viene recortado tiene una justificación, porque viene como se dio en su versión internacional. En la versión estadounidense solamente es la única versión que trae la versión extendida. Y dices, bueno, ok, vale, pero los extras... ¿Cuál es la justificación de los extras? No trae ni un solo extra. Y así todas las ediciones que tiene Sim Entertainment vienen sin extras. O sea, no traen nada. Y la verdad no entiendo por qué. Uh-huh. Y quizá deberíamos de solicitar una cita con el director de esa casa, ¿no crees? Que nos expliquen ellos qué piensan o por qué lo hacen de esa forma. Alan, ve y golpéalos, por favor. No que los golpee, sino que ver qué es lo que pasa por su pequeño cerebro. En un universo paralelo, Alan ya anda haciendo eso. Y bueno, es lo que tiene Sim Entertainment, que trae muy buenas películas, que trajo todo el catálogo de Ghibli, por ahí están saliendo algunas que faltan, pero no les pone tantos extras como debería. Entonces, no simplemente una galería así sencillita, y fotos ni siquiera en la versión completa de la pantalla, sino con un cuadrito así, digamos que decorado, y hace las fotos así chiquititas, y ya. No tiene grandes extras. Y aquí le dejamos las noticias de cómics. Hasta aquí llegué yo con mi reporte. Bien, ¿y qué se celebró anoche? Bueno, pues, anoche tuvimos la entrega de los premios Oscar. Que no son Óscares, es de los premios Óscar. Y es la noche máxima para todos los que somos cinéfilos. Algunos no les gusta la ceremonia porque se les hace larga, otros se hace aburrida, etc. con ciertas actrices sí se te hace larga. Bueno, el asunto es que, sea como sea, el sueño de todo actor es verse en los Oscar. Entonces es la noche máxima para todos los que nos gusta el séptimo arte, ¿no? Y el día de ayer tuvimos pues la entrega de este año a todo lo mejor del año pasado. Y la verdad es que tuvimos una ceremonia bastante, bastante buena. Mejoró bastante a lo que habíamos estado viendo. Si hacemos un poco de memoria, la academia ha estado batallando bastante con retomar el rating, ha estado batallando con volver a tomar el impulso que otrora tuvo, y ha cambiado muchas veces de productores. Ha intentado con diversos hosts, el año pasado que fue Todd McFarlane, que la verdad a mí me dejó como que no me gustó para nada. Fue el año pasado, no fue de las mejores. Sí, no, y luego tiene que estar repitiendo a veces de host como Billy Crystal, o incluso pusieron dos alguna ocasión con esta Hugh Hackman y esta Anne Hathaway. Uh-huh. Y antes de ella estuvo Anne Hathaway con James Franco, que fue un desastre esa ceremonia, pero un verdadero desastre. Y este año repite Ellen DeGeneres, que estuvo hace 7 años también precisamente, y la verdad es que hizo un bastante buen papel. A lo mejor a mí en lo personal pues no soy muy fan de su sentido del humor, pero la verdad es que hizo una ceremonia bastante más relajada. Se aventó buenas bromas, algunos pasaditos, algunos no. Muy pasaditos, algunos sí muy, muy pasaditos. Pero en general lo hizo bastante bien y muy interactivo, como por ejemplo tumbó Twitter. Es que lo que hizo ella anoche, lo comentaba Pablo antes de entrar al aire, fue que no quiso ser la protagonista de la noche. O sea, tuvo sus momentos donde de plano ella decía, pues va fulano de tal a hablar y ya. Y no cada 5 minutos aventaba un chiste, como Bill Crystal. Es un ejemplo de cuando ha presentado, él es el protagonista de la noche, él es el que siempre quiere contar los chistes. Es la diva. Es la diva. Y acá Ellen, pues no, fue muy... Fluyó con ella la noche. Sí, estuvo muy fresco. Entonces vamos a darle un repaso a las películas ganadoras. Hubieron algunas sorpresas. Definitivamente algunas muy, muy, muy sorpresivas. Y pues otras bastante, bastante esperadas. Y unas muy cantadas. Demasiado. Entonces, empezamos con las categorías sencillas, ¿les parece? ¿Con cuál empezamos? Los guiones. Guión adaptado y guión original. Muy bien. Guión adaptado, pues fue el ganador 12 años esclavo. Está adaptado de un guión de John Ridley, basado precisamente en la vida del protagonista de la película. Este tipo de películas son las clásicas de la academia, están hechas precisamente para el gusto de la academia, ¿no? Entonces, y la verdad es que está muy bien hecha, está con muy buenas actuaciones, y pues se lo llevó muy merecidamente. Como guión original, ahí fue la sorpresa, la de Her. Se la llevó de Spike Jones. Para mí no fue sorpresa, porque si el guion, yo lo comentaba en Twitter, es algo. La película no nos dicen en qué época se está viviendo. Y el guion es original, valga la rebuznancia. O sea, es algo que se está viviendo, se va a vivir en próximos años, pues. ¿Te acuerdas un capítulo de que yo ahí cuando lo vi? Y que se basaron en ese capítulo para hacer la película de Big Bang Theory. Sí, de hecho yo también pensé eso. Donde Rack se enamora de Siri y empieza eso, o sea, esa es la trama de la película. Por eso no, para mí no fue sorpresa. Sí se me hizo un guion fresco, original y merecido el Oscar. En edición de sonido se la llevó Gravity, otro de los premios, de los 7 premios que se llevó en la noche. Yo la verdad no esperaba que arrasara de esa manera. Sí esperaba que se llevara algunas muy, muy especiales, pero no 7. De hecho, por ejemplo, aquí mi gallo era la de All is Lost con Robert Redford. Y pues no, se la llevó Gravity. La otra que se llevó Gravity fue la de mezcla de sonido, junto con la de efectos especiales. O sea, se llevó prácticamente las categorías técnicas, arrasó con ellas. Y mal para mí que no estuviera nominada como mejor guion original. Desde que no estuvo nominada como mejor guion original, yo no la vi como triunfadora, como mejor película. Sin embargo, fíjate, están en esas categorías y se me hizo raro que no estuviera como nominada al guion. Y la verdad es que tiene bastante sentido si te pones a pensarlo en la película, porque pues el sonido ahí es lo que te envuelve más que lo visual en esa película. La ausencia de sonido y la actuación que hace Sandra Bullock ahí realmente te va metiendo realmente en la trama, ¿no? De ahí nos vamos a diseño y producción, que se lo lleva The Great Gatsby. Fantástica, fantástica. Catherine Martin y Beverly Dunn se lo llevaron. La película, si no han podido ver la de Great Gatsby, véanla, es llena de color. Junto con la de vestuario se lo llevó también. Sí, exacto, también. Fueron los dos Oscars que se llevaron, porque sí recrean toda la época de los 20, así los grandes cabarets, las big bands, o sea, todo el glamour de esa época sí la representaron muy bien. Exacto. Bien merecidos esos Oscars para esa película. Sí, la verdad es que ahí nadie podía discutirlo. Yo ahí tengo que decir que yo ahí mi gallo era la de American Hustle para diseño y producción. Me quitaste las palabras de la boca. Yo también en mi quiniela las tenía ellos. Sí, pero por toda la ambientación de los años 70, que no es fácil hacer una ambientación de los años 70, ¿eh? O sea, no. O sea, tenía un estilo visual muy, muy característico y pues no. ¿Sabes dónde cuando llegan a la escena, a la lavandería, a la tintorería? Todos los vestuarios que se ven ahí, yo dije, bueno, por eso va a ganar, pero pues no. En corto animado se lo llevó Mr. Hublot. La verdad es que aquí está difícil porque pues aquí no nos llegan y es muy complicado ver ese tipo de filmes. Pero por ejemplo en YouTube hoy ya está liberado por ahí la de Mr. Hublot. Mañana que publiquemos o hoy martes que lo estés escuchando, voy a publicar por ahí la liga para que lo veas, el corto animado de Mr. Hublot. Ya tuve oportunidad de verlo y está precioso. ¿Sabes cuál corto? Sí, creo que sí lo vimos, el de Disney. El Horse, no me acuerdo cómo se llama. ¿Get a Horse? Ajá. Películas infantiles, Arturo, ¿no te acuerdas? Un corto que pasaban antes de un que va Mickey con Mimi. Mezclan animación vieja con que se salen de la pantalla. Ah, ese es el corto que estuvo nominado. Mira, ese está genial. Y yo pensé que se iba a ganar. digo, porque es el regresar Disney a los... De hecho, en esta ceremonia Disney regresa a los premios Oscar con ese y con la de Frozen. Frozen. Y yo sí creí que esa iba a ganar, fíjate. Mira, ni cuenta que esa era, ¿no? Y luego, mejor corto de live action, ganó la de Helium. Helium es de esta producción, ¿qué es? ¿Sueca? Noruega. Sí. Están bárbaros estos tipos, ¿eh? Cada ceremonia de Oscar se están llevando. Yo creo que ya si vemos una de estas, apuesten por esas películas, porque tienen una muy, muy, muy grande industria cinematográfica y está creciendo. Bastante, bastante está creciendo. ¿Es de un niño esa? ¿La de Helium? Sí, es la, sí, ¿verdad? La del niño. Así es, que enfermo tiene terminal. Un enfermo terminal y usa la fantasía para sobrellevar la enfermedad. Pinta bien. No lo he visto, pero los cortos que vi pintan bien. Hay que ver si la traen por aquí a la Cineteca. Fíjate o, que o... Ambulante, la el show, se me fue... Bueno. Es como festival, ¿no? Festival que exacto, es el festival que promocionan Gael García Bernal y Diego Luna. Ellos traen muchos cortos que han sido nominados. Esperemos que... Habrá que ver cuándo lo traen. Y Ambulante llega... empieza a llegar a Durango. A mí me tocó ver así en Monterrey, en Guadalajara. Tú compras tus boletos para toda la serie de Ambulante de esos cortos. Y a Durango creo que es 2-3 años que empiezan a venir, ¿no? O sea, sí, no llegan así todos, pero empiezan a tomar en cuenta Durango para que los traigan. Bravo. Sí. La otra categoría es la de maquillaje y peinado, que se le lleva a Dallas Buyers Club. Yo creo que ahí no hay nadie que pudiera alegar nada. Digo, The Lone Ranger es un asco y, digo, de no ser por el sopilote en la cabeza de Johnny Depp, no tiene nada. Iba a decir el penacho de Johnny. Fíjate que yo ahí esperaba que ganara... Es un cuervo, ¿no? Es un cuervo. Esperaba que ganara la de Johnny Knoxville, el abuelo sinvergüenza. ¿De Bad Grandpa? Porque hubiera sido genial que una película totalmente fuera de lugar... No, fuera del estándar de los Oscars. Exacto, incorrectamente política ganara. Me hubiera gustado porque el personaje, el maquillaje, tienes, no, o sea, no sabes que es Johnny Knoxville, el de Jackass. Sí, pero pues ahí la verdad es que Dallas Buyers Club se lleva por mucho, ¿no? Es más que merecido. En música, si nos vamos a las de música, por mejor canción original, se la lleva, bueno, mejor soundtrack original, se lo lleva Gravity también, curiosamente. Y fíjate que yo iba por The Book Thief. Yo también. Iba por las de Book Thief. También, la ladrona de libros, yo también creí. Y no, se lo lleva Gravity, esa fue sorpresa, una de las siete que se lleva. Y para canción original, pues se lleva la de Frozen. Yo esperaba que se la ganaran las de YouTube, fíjate. La de Mandela. Sí, me sorprendió mucho que se lo llevara la de Let It Go. Sin embargo, tengo que reconocer que con Frozen, me gustó mucho Frozen porque regresa al Disney clásico. Al Disney con historias de familia, al Disney de las películas cantadas. Yo vi Frozen 2 veces, en una me fui yo solo porque... ¿Quién le hace segunda a uno? Sí. Y la yo sigo rentando niños que... Esto se escucha muy mal. Esto se escucha muy mal. Te hemos dicho que no lo digas en público. Bueno, invito a mis sobrinos, a mis primos, para ir a ver esas películas. La segunda vez que la fui a ver con mis niñas y fantástico. Y escuchaba muchos comentarios de gente. Ay, es que es muy cantada y todo el rollo. Pero es que... Hacen falta películas también de ese tipo. Exacto. O sea, y la verdad es que a los niños sí les gustan ese tipo de películas. Y está muy, muy bien hecho. Por cierto, la versión en español no le pide nada, en nada, nada, nada, nada, nada a la versión original. E incluso de las voces de las chavas que cantan la película en español, fantásticas. De hecho, aquí aprovecho para saludar a Celia. Te mando un saludo, amor. Estamos viendo la ceremonia juntos. Todos. Pillín. Te mando un saludo, te quiero. Oye, estamos viendo la ceremonia y en un descuido, pues ella regresa. Y al oír eso, o sea, en inglés, luego supo que era la de Frozen. Volteó y dijo, oye, es la de Frozen. Y lo sé. Sí. O sea, la identificó porque la letra en español. Ya tiene posicionamiento. Exacto. Y hablando, aquí quiero hacer un paréntesis. No sé si les gustó las actuaciones de los que cantaron las canciones ahí en... Fíjate que precisamente esta YouTube, chica... YouTube me decepcionó la voz de Bono, ya no eres Bono. No, pues es que ya cuántos años y pasaron. Y el primero, ¿cómo se llama este chavo? Ya es tarde. El chavo. El negro. Sí, ese. Fíjate lo que es. No está moderno nosotros, ¿verdad? No conocemos de música, pero ¿qué tal? Pues ni tan moderno, güey. Está de nuestra edad, güey. Pero pues. Pero es música nueva. Es música nueva, eso es lo que iba. Yo lo vi muy nervioso, o sea, me gustó el show y todo. A la que vi súper nerviosa fue precisamente a la chica que cantó la de Let It Go. Estaba hiper, hiper nerviosa. Incluso hasta le dije a mi señora, mira, está bien nerviosa, se quedó bien. Oye, de veras, sí está nerviosa. Y se notaba apanicada, pero apanicada. Sí. Y pues es que también imagínate, o sea, no ha de ser cualquier cosa interpretar en la ceremonia de los Oscars frente a todo Hollywood. Y ella sí se veía que estaba cantando en vivo, porque el otro chavo, se me olvida el nombre, no lo tienes. Bueno, no. Se baja ahí entre el público y se veía tan nervioso que hubiera aprovechado bailar más con Lupita Nyong, con Meryl Streep y esta Amy Adams, que ellas sí se levantaron y el chavo nomás así como que, ching, ¿qué hago? Y ya se levantó. O sea. Ay, Amy Adams no ganó su Oscar. Ay, chiquita. Perdón. Pero bueno, me gustó la canción, bien merecida. Y Disney, repito, empieza a posicionarse otra vez. Ya era hora. En documental corto se lo lleva The Lady Number 6, La Música Salvó Mi Vida. Que por cierto, este documental, sus derechos fueron comprados para transmitirse por Netflix. No va a tardar mucho en que lo veamos por ahí también ya. Es de una sobreviviente del campos de concentración. Es la mujer más longeva que ha fallecido de los la campos. Que vivió más tiempo. Ajá. Y falleció que hace 15 días. Hace, ¿no? 15 días. Santos lo dijeron en la ceremonia. Sí. Y la verdad es que, pues bueno. Excelente, ¿no? En edición, la ganadora pues, fue Gravity. Aquí estaba muy competida esta, realmente estaba muy, muy, muy competida porque estaba American Hostel, estaba Capitán Phillips, el Dallas Buyers Club, 12 años como esclavo y Gravity. Entonces, la verdad es que ahí estaba lo fuerte de las películas y se lo llevó Gravity. Y bien merecido. Sí, la verdad es que sí, sí, sí, es fantástica. Insisto, sí. Y se lo llevó Alfonso Cuarón, fue editor de la película. Sí. Sáquenme de mi duda, a lo mejor estoy pensando mal. Siempre. Pero la Academia quiso compensar el no darle el Oscar a la mejor película a Gravity dándole los demás Oscar. No, es que técnicamente la película sí cumple con todo esto. O sea, como decía Jorge, el sonido es una película en el espacio. Una sola persona lleva todo el soporte. Los monólogos, todo el ambiente que se vive. En el espacio hay una película, era el eslogan de Aliens, ¿no se acuerdan? Grita nadie, lo que quieras, nadie te va a escuchar. O sea, todos los técnicos yo creo que sí están bien merecidos. No creo que lo hayan hecho así como... Sí, no. Para compensar. Gracias, Arturo, se fue. No. También lo hicieron, que mira lo que preguntó el reportero a Cuarón. Sí. Porque todos aquellos que hacemos cine, los que nos gusta el cine, los que sabemos de cine, nos preguntamos, ¿fue muy difícil grabar en el espacio? Hijo de su madre. Bueno... película extranjera, aquí pues Italia se lo lleva con The Great Beauty. Estaba más que cantado, ¿eh? Sí, pues fíjate que yo le iba más a The Missing Picture de Camboya, fíjate. Me latía más para el Oscar. Según decían en la transmisión de TNT, que Italia es el país que más el país extranjero. Buah. El país de otra galaxia. Que más Oscar ha ganado. Sí. Pero también hay que recordar que en años recientes, pues Italia nadie se acordaba de ella. Bueno, y luego nos vamos a otra que es de diseño de vestuario de Greg Gatsby, que es la segunda que se había llevado con Catherine Martin, que fue la que diseñó precisamente la de Moulin Rouge. O sea, tan más que fantásticas estas. Sí, absolutamente. Y por ahí también lo que comentaban en la transmisión era que esta señora transformó por ahí algunos vestidos de marca, de diseñador, adaptándolas a lo que se vivía por ahí en los 20. Entonces que fue gran parte del impacto que tuvo para ella. Y también, fíjate, y es que es algo que tenían estos Oscars. Yo también por eso no pensaba, o no creía, por dicho, que Gravity fuera a irle tan bien como le fue, porque estaba muy balanceada. De nueva cuenta tenemos a American Hostel, tenemos a The Great Gatsby, tenemos a 12 años esclavo. O sea, era un año como pocos hemos tenido, donde hay muchos filmes muy buenos compitiendo al mismo tiempo. a contraste de otros años en los que tenemos un par nada más o una que sobresale sobre todas, ¿no? Entonces, el que Gravity ganara tantos reconocimientos, pues lo hace todavía más loable. Y de ahí pues nos vamos a documental, que es el de 20 Feet from Stardom. Híjole. Este, la verdad, a mí no me gustó, no me lo esperaba. Yo sinceramente esperaba que se lo ganara The Square. The Square lo pueden encontrar ahí en Netflix, que habla sobre la revolución en Egipto. Sí, de hecho también. Excelente documental. Me rompió mi quiniela. Sí, si no lo han visto, el de The Square, verdad, véanlo ahí en Netflix, vale mucho la pena. Y la verdad es que el tema, nada que ver, la revolución egipcia vista desde los jóvenes que la llevaron y que la están llevando ahorita a cabo, a contraste con las showgirls de los 60s y 50s, o sea, como que ahí sí no me gustó para nada la edición, pero bueno, 20 Feet from Stardom se lo llevó. Dirección, pues se lo llevó Alfonso Cuarón. Esa yo creo que ya era muy muy merecida. Había venido barriendo en todos los festivales, toda la temporada de premios le había estado yendo a Cuarón bastante bastante bien, y yo creo que es un Oscar muy muy muy merecido. Que aquí nos bueno, no me incluyo, pero nos nació el nacionalismo. Para variar. Porque todo mundo, cuando salió Gravedad, mucha gente no les gustó. Yo diría nacionalismo, no, yo diría patriotismo. Patrioturismo. Oportunismo más bien. Sí, porque. Sí. Oportunismo, digo, patriotero. A mí sí me dio mucho gusto porque Cuarón, que tiene ya años haciendo películas, de hecho vive en Londres, en Inglaterra. Pero él ha hecho películas en Harry Potter. De hecho, la de Harry Potter de Cuarón es la de las que más me gustaron. Ajá. Y tiene guiños así mexicanos, por ejemplo, donde llegan a la tienda donde venden magia y dulces, hay unas calaveritas de dulce, o sea, sigue siendo fiel a sus raíces. Pero sí, mucha gente dice que, Cuarón, que qué bravo. Digo, qué chido, y la verdad a mí me gustó que haya ganado, se lo merecía. Pero no es una película mexicana, o sea. Sí, nos estaban, exacto, colgando la medallita. Eso es lo que iba. Yo se hice un comentario ayer cuando estaba viendo los Oscars. Porque cuando un actor, un director, lo que sea, de origen mexicano, se quema las pestañas, trabaja año con año para lograr un título así como el que ayer se ganaron, México ni siquiera los pela. No. Pero ya ahora sí, tienen algún triunfo, ay papacito, ven para acá, y yo te conozco desde kinder y no sé cuántas cosas. Es como el Chicharito, ¿te acuerdas? No, sí, y eso es lo que no... Que no hay que olvidar que Alfonso Cuarón, o sea, sí, no olvida México, sigue, sí, hizo, sí, tu, y tu mamá también, o sea, sigue trabajando en México en español, uh-huh. Pero esto es una película, es un Oscar 100% de él, o sea, merecidamente él. Sí. No tiene nada. Y qué buena onda. Y aquí lo que hay que ver ya nosotros como mexicanos es que se puedan hacer las cosas, se puedan hacer bien. Entonces sí se está posicionando México ya en otra situación, no tanto como la que de narcos y esas cosas. O sea, hay mucha gente que está afuera, no nada más en el cine, sino profesionalmente en industria, que tiene un impacto grandísimo. Yo creo que aquí la moraleja de esto no es tanto de que México se esté abriendo paso, porque la verdad eso a mí se me hace muy falso, sino más bien que nos deja ver una realidad muy triste en el país, que para poder sobresalir, necesitas irte. Tienes que irte. Sí, o sea... Pero eso es algo que siempre hemos sabido. Exactamente, porque, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Del Toro? Del Toro se tuvo que ir para poder hacer cosas realmente como las quería hacer, con la visión que quería hacer, y ve dónde está ahorita. O sea, ahorita está haciendo cosas fantásticas. Este otro Iñárritu, también. Por ejemplo, me acordé mucho de la foto de hace, ¿qué fue? 3 años, donde salen los tres. Del Toro, Iñárritu y este Cuarón. Sí, creo que fue hace 3 años. Es fantástica esa foto ahí en los Oscars. Los tres amigos de la película de Steve Martin. Bueno, 80 y Chevy Chase, que hicieron una película que se llama Los Tres Amigos. Y ellos toman ahí el nombre de ellos, o sea, los tres amigos. Y bueno, vámonos a otra categoría. Mejor actriz en... De reparto. Se lo lleva Lupita Nyong, y volvemos al tema de los mexicanismos oportunos. O sea, eso sí, se la bañaron los cronistas mexicanos. No. Se la bañaron, o sea, preguntándole que cuánto de ese premio le correspondía a México. ¿Qué les pasa? ¿Ella nigerianos eran sus padres? Sí, eran refugiados, políticos kenianos. Escuché aquí que la referían como Mexikenia. Mexikenia. Sí. Sí, no, nada que ver. O sea, absurdo. Nació en México, ok, nos queda claro. Pero vivió un año, o sea, ni siquiera estudió aquí. O sea, es otro Oscar que se lo ganó ella. Sí, México, se lo ganó muy, muy, muy merecido, la verdad, muy, muy merecido. La verdad es que fue la sorpresa. Yo aquí tenía como mi gallo a Jennifer Lawrence por American Hustle. Pero la verdad es que Lupita también hizo un papelazo. O sea, fíjate que a mí me pasó aquí algo, perdón que te interrumpa. Yo hice mis quinielas antes de ver ciertas películas. Por ejemplo, esta, yo no había visto la actuación de Lupita Nyong'o. Y si te quedas, ay cabrón. Igual la de Matthew McConaughey en la de Los Desahuciados. Yo me fui así desde un principio. Leonardo DiCaprio ya se lo merece, sí, va a ganar. Después de que vi la actuación de este cuate, me recordó a Tom Hanks en la de Filadelfia. Así, o sea, te quedas, ay cabrón, pues sí, o sea, te conmueve, o sea. Fíjense, yo recuerdo que cuando estuvimos en el Vortex de los Oscar, yo hice un comentario, no sé si lo recuerdan, en donde yo hice una, no sé, una analogía de que este Oscar iba a ser de sorpresa. Y si no era con el chavo, esto que se me fue el nombre, del capitán. El actor negro, que era el pirata. El que era el pirata, iba a ser una persona completamente con esas características. Y cuando salió Lupita, dije, ah, cabrón, o sea, sí se están fijando ya. Sí, o sea, está cambiando el estereotipo. Que Jennifer Lawrence se está convirtiendo en una consentida de los Oscars. No, consentida de Hollywood por completo. O sea, sí. A mí me ha impresionado cómo ha crecido ella. Se está convirtiendo en lo que hacía falta en Hollywood desde hace mucho tiempo. Una diva. Que alguien que gozara. Sí, una diva. Por ejemplo, la ves en las ceremonias. No solo de los Oscars, lo ves en los en el Director Guild, lo ves en los de los actores, lo ves en los BAFTA, lo ves en todos. Ella se apodera del escenario, se apodera del evento, y los Oscars se convirtieron ya en su casa. O sea, a mí me dio muchísima risa que se volvió a caer, y lo toma con gracia. O sea, ¿qué más le queda? Pobrecita. Sí, no, pero, o sea, ella ya se apoderó del escenario. Y lo mejor del caso es que lo respalda con buenas actuaciones. O sea, digo, pues tres nominaciones al Oscar, ¿no? Sí, o sea, como hace papeles, por ejemplo, como Mystique en X-Men, te saca joyas como las de American Hustle. O sea, te muestra que realmente la chica sí sabe actuar. O sea, no nomás es cara bonita. O sea, sí actúa la chava. Y se esfuerza por buscar buenos papeles también. Y diferentes papeles. No nomás de un tipo. No encasillarse en uno. Y eso realmente la hace admirable. Sí, la verdad sí. Luego de ahí nos vamos, pues, entonces ahora a película animada. Que se la lleva, pues, Frozen, como habíamos comentado, de Disney. Tenía competencia más o menos, porque estaba The Croods, que era muy buena. La de Croods es muy buena. La de Despicable Me 2, también, que es muy buena. Y luego ya habían ahí otras que, pues, nada que ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la de Wind Rises, que es una japonesa. Es la historia del que diseña el cerro japonés. Fíjate que yo aquí creo que se está cometiendo una injusticia con el cine de animación japonés. Pues ya van varios años que se presentan como nominadas películas de tipo de animación japonesa y son ignoradas por completo. Y la verdad es que son muy buenas. O sea, a lo mejor les faltó difusión, no sé. Son muy, muy, muy buenas. No es anime. No. O sea, no es anime, es animación, lo cual para los japoneses todavía es más loable porque no es su género, o sea, no es su estilo, y las ignoran por completo, ¿no? Entonces, igual que las de animación europeas como Ernest and Celestine, que también las ignoran por completo, se están yendo siempre por DreamWorks, se están yendo por Pixar, ahora que, pues bueno, Disney regresa. Este año, no recuerdo, se me fue la fecha, la cantidad exacta de años. Por primera vez en muchos años no hay una película de Pixar nominada. Sí, además. O sea, sí, este también. Año no hubo Pixar. Entonces, yo creo que ya es justo que la Academia voltee a ver a la animación europea, a la animación japonesa, y les dé el reconocimiento, porque la verdad es que sí, hay bastante buenas. Sí, y no se lo, no, o sea, realmente no lo están regateando. Pues. Hay una película australiana, Max and Mary, con las voces de, creo que es Nicole Kidman y Christian Bale, creo, voy a checar ese dato, que también es muy buena. O sea, no es para niños, trata de la historia de una niña con, por medio de cartas, conoce a un señor adulto que dan a entender que tiene problemas de mentales, pues es discapacitado mental, y empiezan una relación que con los años se hace entre, pasa de la amistad al amor. Está muy buena. No creo que sea para niños, Artur, porque el tema conta, pero si la ven ustedes les va a gustar. O sea, sí, se los recomiendo. Sí, trae tema. Sí, sí, trae mucho tema. Ok. Y nos son películas ignoradas. Nos vamos a la otra, que es cinematografía. La ganadora, pues bueno, fue Gravity con El Chivo. El Chivo Lubezki. El Chivo Lubezki. Sí, el mexicano. Cañón. Este sí es el mexicano más nominado. Sí. Y no, es un perro el Chivo. O sea, la verdad es que es donde lo pongas, es lo que haga. Es un perro el tipo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, no sé si vieron una. Estaba. Ah, se me fue el nombre de este Batman nuevo. Mira, no puedo creer que se me haya. Ben Affleck. Ah. Está diciendo, bueno, a mí me dijeron que hablara del Chivo y tengo que decir que gracias a él sé que en español cabrón significa mejor amigo, perdón, porque así me decía durante la filmación, así no cabrón, bien hecho cabrón. Digo que fue un chiste porque Ben Affleck pues habla perfectamente español, pero se me hizo bien padre eso. Y así varias, hay que buscar ese video ahí para Facebook podcast. Y hay otro, ahí está comentándolo y lo dice, no, por ejemplo, está uno como actor posicionándose en el papel. Llega el Chivo con la cámara, tú volteas el primer cuadro y de repente ya ves que está tomando allá y dice, no, cabrón, es que el pájaro está bien fregón, es que la... O sea, el Chivo tiene un ojo fotográfico a los que nos gusta. No, o sea, yo no sé, me gusta la fotografía, no puedo decir que sé, pero me gusta mucho. Sus imágenes son impactantes. Sí, fantásticas. Oiga, una pregunta. ¿Fue mi imaginación o todo el equipo de trabajo de Cuarón se referían a él como un gran líder? Sí, todos. Sí, todos. Sí, ¿verdad? Todos. Fíjate. Actor de reparto, Jared Leto. Se lo dije, de Jesucristo se lo ganó. Los memes estuvieron geniales, ahorita hablamos de eso. Los memes del Oscar fueron otro. Sí, sí, estuvo genial. Otro actor. Jared Leto se aventó. Era necesario, era un papel fantástico que se aventó. Y lo mejor, el discurso de agradecimiento que Jared Leto se aventó. Hacía muchos años que yo no escuchaba un tan buen discurso como el que se aventó Jared Leto. Y mejor aún porque fue el primero de la noche. Sí, oye. Entonces abrió y puso luego la vara en alto. Habló sobre su mamá de una manera... Fue el que dio alguna pauta de Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, fue sí, políticamente. Sí. O sea, habló primero sobre su mamá, sobre su hermano, luego habló sobre también Venezuela, habló sobre lo que está pasando ahorita en Ucrania. Todo eso lo tocó de una manera tan genial en solo 46 segundos. Sí. O sea, impresionante. Si no lo tuvieron la oportunidad de verlo, búsquelo ahí en YouTube, a Jared Leto, fantástico. O sea, toda la carrilla que el cotorreo que desde el pre-show se estuvo dando a Jared Leto, porque pues parecía Jesus Christ. Nomás dio su discurso y todo mundo se cayó. Luego salió lo de la pizza y otra vez los memes, pero pues la verdad es que estuvo fantástico. Luego nos vamos a la actriz, mejor actriz, Kate Blanchett, Lady Galadriel. Fíjate que aquí tengo que confesar que yo me fui por Sandra Bullock. Sí, yo también lo hubiera creído que... Pero por lo que comentaba hace rato, es la que soporta la película. Realmente es un monólogo, como decía Arturo. Pero pues Cate Blanchett también tiene sus méritos. No, Cate Blanchett. La imagen que yo tengo de Cate Blanchett es que es la típica estrella de Hollywood clásica. De los años clásicos dorados de Hollywood, o sea, así la veo ella, así la contemplo. Es un señorón, y conforme han pasado los años, se le ve cada vez mejor, o sea, mejores papeles, mejores actuaciones, se le ve más cada vez con mayor profundidad sus interpretaciones. Es una de mis actrices favoritas, sin lugar a dudas. Sí, ¿qué? Voy a decir, yo creo que pocas veces van a escuchar que yo diga esto, pero qué guapa se veía Meryl Streep. O sea, se veía muy guapa, ¿no? Físicamente a mí no se me hace mucho aporte, pero pues nunca me ha gustado ni de joven. Pero ayer se veía muy guapa. Y sobre todo, ella estaba disfrutando el show. Pues ya conoce ahí 18 nominaciones, ya sabe ya, de qué ya, se ya. trata. Ya. Es como pez en el agua. Sí, sí. Por cierto, este, dato esos curiosos de trivia de los Oscar. De los Fierro Movies. Ella dejó su Oscar olvidado cuando lo ganó en el baño. Se quedó varias horas ahí en el baño hasta que fueron y se lo llevaron. Pues sí, que es como 18 veces y Canto ha ganado 5, 4, no recuerdo. 4, creo que nada. O sea, sí, lo dejó en el baño olvidado. De hecho, todas las nominadas a mejor actriz estuvieron, ya fueron ganadoras de un Oscar. Sí, todas. Todas. Todas, todas. Y bueno, y actor, nos vamos con el Cruz Azul de los Oscar. Oye, esto destrozó. Lo decía hace un momento. Esto destrozó mi quiniela. Yo puse desde un principio, desde el programa que hablamos de las nominaciones, mi favorito era Leonardo DiCaprio. Y con ese te gané, güey. Y con ese me ganaste. Pero yo no había visto la actuación, la película de Los Desahuciados. Hasta que la vi, dije, no, este cuate va a ganar. Matthew McConaughey va a ganar. Matthew McConaughey es un actor Puedo decirlo de esta manera, es un actor extraño en lo que se refiere a elección de papeles. Ha elegido películas tan, pero tan malas, pero de repente elige unas joyas de películas y nos muestra que realmente es un actorazo. Oye, pero es que esto nos demuestra de un actor juvenil, películas así para las muchachitas, así surfista, que puede ganar un Oscar. No sé por qué Leonardo DiCaprio no lo ha ganado. ¿No? No, y si no has visto, por ejemplo, la serie de True Detective, sí, que está impresionantemente buena, se avienta un duelo actoral fantástico. Oye, con Woody Harrelson. Continuando con los temas de los Oscars, no me acuerdo si fue el enano el que lo puso, yo creo que sí, que ponía que van a hacer una película basado en Leonardo DiCaprio que nunca ganó un Oscar y el actor que haga de Leonardo DiCaprio va a ganar el Oscar. Oh. Yo tengo la leve sospecha que la Academia odia a Leonardo DiCaprio. Hay una fotografía de Leo en una ceremonia donde se le cristalizan los ojitos. Es que eso yo por honor propio ya no iría a la ceremonia de Oscars. Yo creo que ya no va a ir, ¿eh? No, pues de hecho, ¿te acuerdas? El año pasado, justo hace un año, cuando volvió a perder, él dijo que se iba a retirar. Sí. Dijo que se iba a retirar porque estaba completamente ya heartbroken. ¿Sabes qué? Le va a pasar lo que Martin Scorsese, su director de cabecera. ¿Cuántas veces no estuvo? También le negaron el Oscar. Uh-huh. Pero la verdad es que, y hay que ser bien honestos, lo comentamos también en el programa del Vortex de las nominaciones. Leonardo DiCaprio tiene años eligiendo películas fantásticas. ¿Sabes con cuál? ¿Con quién empezó? Con Martin Scorsese, con la del aviador. Fue la primera vez. No, ahorita no me acuerdo si estuvo nominada. Creo que se estuvo nominado por esa, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Estuvo por el aviador. Me voy más atrás, La Playa. Pero ahí todavía era joven. O sea, sí, Todavía era joven, todavía estaba medio güeyesón, todo el rollo. Pero se aventó una muy buena actuación. Sí, sí, pero yo todavía lo veías ahí como el Jack de Titanic. Uh-huh. Y acá en El Aviador, pues, ay, cabrón, ya no es el. Ya no salía como joven, ya no salía como muchacho, ya era un hombre, físico de hombre. Y luego después en la de Los Infiltrados. Los Infiltrados es una película genial. Esa, y luego que estuvo nominado por la de Diamante de Sangre. Diamante de Sangre. Ya te das cuenta que ya, o sea, ya no es aquel que uno, ah, Leonardo DiCaprio, qué hueva, ¿no? O sea, ya. Jack. O sea, ya ahí empezó a repuntar. Pandillas de Nueva York también estuvo nominado. Esa no es de mis favoritos. Y curiosamente, pero ese tampoco es de mis. A mí tampoco, fíjate, a mí tampoco me gusta. Creí que era el único que opinaba igual. No me gusta Pandillas de Nueva York. Y sin embargo, ganó. El que ganó Lincoln. Daniel Day-Lewis. Y a Scorsese también le negaron ese de Oscar. Y de ahí nos vamos a la ganadora de la noche, que fue 12 años como esclavo, como mejor película. Lo tengo que volver a decir, pero hacía mucho tiempo que no veíamos un año tan cargado de buenas películas. Realmente el 2013 fue un muy buen año de cine. La taquilla lo reflejó perfectamente. Todas estas películas que están nominadas para mejor película, con cualquiera que hubiera ganado, yo creo que todo el mundo hubiera estado feliz. American Hustle, Dallas Buyers Club, Captain Phillips, Gravity, Hair, Filomena, Nebraska, que fue la gran ignorada de la noche, no ganó nada, estaba nominado como en 6 diferentes y la barrieron por completo, nadie la peló. Ella fue la ignorada y yo creo que la gran perdedora, Escándalo Americano. No ganó ni un Oscar. Y también estuvo nominado mejor película, mejor director, mejor actor, no, nada. Mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto. O sea, fue un peliculón que tuvo las nominaciones fuertes. El guión, no me acuerdo si el guión original o guión adaptado, estuvo nominada. O sea, no ganó. Oye, es neto. Fue la gran perdedora. Nebraska sería la gran ignorada. Pero la gran perdedora, Escándalo Americano. Fíjate, no me había dado cuenta de verdad que no había ganado nada. Nada. En vestuario, que era mi favorita, la perdió contra con el gran Gatsby. Y la otra, pues, que es la de Filomena y la de The Wolf of Wall Street, pues cualquiera de estas películas eran muy buenas. Si acaso las más débiles eran Filomena y Nebraska, si acaso, y eso entre comillas, Y fíjate, son dos películas que el soporte la llevan personas de edad. Uh-huh. Sí. Y gana, pues, la de 12 años esclavo. Y la verdad es que con esto tuvimos una ceremonia muy, muy, muy buena, memorable, ¿Los detalles de la ceremonia? ¿Qué no les gustó? A mí no, que lo único que no me gustó de la ceremonia fue echaron a perder el In Memoriam con Bette Midler cantando después de... O sea, se me hizo redundante. Eso no me gustó. Me encantaron los Oscars de gomita. ¿A ti algo que no te gustara? Las bromas pesaditas de Ellen. No, en realidad a mí sí me gustó la entrega. Y siento yo que también los que ganaron se lo merecen. Sí, son buenas películas, buenos actores. También pues las películas que ahorita estamos analizando, como la perdedora y la no pelada, pues así ya haciendo recuento de los daños, pues era algo que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? A mí lo que no me gustó, y va a sonar así medio tonto porque lo estuvimos comentando en algunos programas, el tema fue héroes, pero todas las películas llevan un héroe. O sea, se me hizo así como... ¿Por qué? O sea, es algo obvio. Es a lo que voy. Si todas las películas llevan un héroe y un villano, que es una ley universal en alguna trama, pues ¿cómo vas a hacer eso? O sea, y te digo, pasaron muy buenos héroes, pero como que no me gustó el tema. O sea, te fijaste en todos los pues cortos que estuvieron poniendo durante la fueron ceremonia. No. Los soundtracks eran de películas de superhéroes. Ah, sí. Sí, y fue lo que Craig Blanchett de hecho lo dijo. Oigan, pues voltean a ver a las mujeres, nosotros también podemos hacer las películas. Sí. Y eso me recuerda al speech de Matthew McConaughey, que por ahí lo tuiteamos en la cuenta ayer. Ah, ¿qué? De que nos enseña que los mejores héroes somos nosotros mismos. Exacto. Se aventó también un super speech McConaughey. Sí, iba más que preparado, ¿eh? Yo creo que él sí se sentía tan seguro que ya llevaba su... No, pero se lo echó bien. Es un papel totalmente diseñado para Oscar. Es lo que yo decía, me recordó a Tom Hanks en Filadelfia. Pero él ya, o sea, toda la ceremonia se le vio tranquilo, bromeando con... Pero, y en cambio Leonardo DiCaprio estaba... Tenso. En momentos se reía, en momentos... Tenso. En la broma de Ellen DeGeneres, cuando empezaron a repartir la pizza de Leonardo DiCaprio, pues no. Y Brad Pitt estaba comiéndose la pizza. Ahora lo que más nos gustaron fueron los memes. El meme del mejor actor de reparto, el de Brad Pitt repartiendo la pizza. O el de Angelina y el de Brad Pitt queriendo adoptar a Lupita. ¿Qué tal si la adoptamos? Está bien linda. O el de Janel de Jesucristo multiplicando la pizza. Y pues yo creo que la nota en redes sociales, pues la foto de... El selfie. Ese selfie histórico que se aventó. Estuvo bueno. La cara de Frank Underwood atrás, Kevin Spacey, haciendo su fotobomb. Y Lisa Minnelli, que no sale en la foto. La foto que se ve. Sale Lucía Méndez, ya lo vieron. Ah, sí, la mandaron también la de acoplada. Sí, a ver, ¿cuántos RTs tiene esa foto hasta ahorita? Mira, hasta ahorita estamos grabando este programa y tiene 3,076,291 retweets. Tumbó Twitter, güey. O sea, tumbó Twitter anoche. Tranquilamente. Y más de 1,600,000 favoritos. Digo, anoche que estábamos siguiendo la ceremonia, yo estaba tuiteando a través de la cuenta del Freaky Podcast mientras Antonio estaba en la de Fierro Movies. Y de repente ya no podía tuitear, güey. O sea, tronó Twitter. O sea, eso te muestra... La file whale. Eso te muestra dos cosas muy sencillas anoche. Samsung le pateó el trasero a iPhone. Samsung rules. O sea, le pateó el trasero a iPhone. O sea, el teléfono ahí salió, no sacó un iPhone, sacó un Samsung. Así o sea, es. La millonada que se llevó Ellen DeGeneres y la Academia por ese comercial. No había visto. Y la también. Otra, la cuenta de Ellen DeGeneres ahorita lo que ha de valer. Sí, y seguidores a lo. Sí, no. Se multiplicó la como, cuenta. Y como paréntesis, yo creo que lo que la academia tiene que ver ahí, o los productores del show, tienen que ver ahí es todo lo que va implícito con Ellen como conductora, porque prácticamente fue lo que ella hizo que retomara el show. Sí, rompió con todos los esquemas y lo hizo muy fresco. Ahora, otra cosa que me gustó mucho que hizo este año la academia fue la planilla para que tú hicieras tus predicciones de ganadores. Todos los años lo ha hecho, pero por lo general yo ya esperaba un PDF que pues imprimes y lo rayas. De hecho, por ahí tengo guardados mis PDFs de como 10 años atrás, ahí los tengo. Pero ahora lo hacía interactivo con tu cuenta de Facebook. Ya ven que por ahí les estuvimos poniendo desde el programa del Vortex de las nominaciones para que entraras, entrabas a la página, hacías tu planilla, entrabas con tu cuenta de Facebook y la podías compartir con tus amigos. Y entonces anoche estaba genial porque automáticamente, conforme estaban dando los ganadores, se iba actualizando y te daba, por ejemplo, los puntos que llevabas en comparación con tus amigos. Y eso estaba genial porque lo hacía de una manera muy interactiva y fue una genial idea. Que yo perdí por Leonardo DiCaprio y Sandra Bullock. Repito, Jorge me ganó por eso. Yo le iba ganando. Ya estaba preocupado. No te ya estaba preocupado porque me llevabas por tres. Sí. Y no, eso te alcanzaba, no... no te alcanzaba. Y de repente, pum. Y lo repito, fue porque no vi las actuaciones de... ¿Y qué apostaron? Okay, no. Nada, por gusto. No. El orgullo friki de cinéfilo. Oye, antes tengo aquí unos datos así rápido. Que hubo 3,000 invitados falsos. Es decir, no son falsos, esos son los que suplen a los que se sientan en las los calientasientos, cuando los se levantan al baño para que no se vea vacío. Son sí. Esos. Por ejemplo, cuando el actor se levanta, no sé si te fijaste, hubo un momento, ¿quién era? ¿Quién estaba? Ah, se me fue. Bueno, subió un actor a recibir su premio y en ese momento le les manda comercial y en el lugar que estaba el actor estaba un desconocido, o sea, otro cuate. Sí. De hecho, por ejemplo, anoche platicaba con mi colega, un besito. Y precisamente le estaba platicando de que Kate Perry trabajó como rellenacientos. Sí. Y se nos está olvidando un personaje que fue clave así. El nombre no les va a decir nada. Edgar. El repartidor de pizzas. Se llevó $300 de pura propina. Fue lo que juntó Ellen DeGeneres cuando trajo el sombrero. Ahora, que el que se vio que eras más Frank Underwood. No. También soltó lana. No, pero más desprendido, más Brad Pitt. Dos veces, tres veces sacó la caja. Hasta el ingeniero volteó a ver el saco. Pues, ¿cuánto traes ahí? O sea, dio la propina y luego como que se le hizo poco y volvió a dar más y volvió a meter la mano. Y el ingeniero volteó a verlo así como... Digo, sí, pues ocho hijos, está acostumbrado a gastar. Ay, gracias a Dios, Angelina Jolie no sacó la pierna extraña como el año pasado. Oye, yo creo que se le llegó una regresión a Brad Pitt cuando, papá, danos para la pizza. Y pues hoy sacó. Sí, son esos datos que... Y esa pizza se ha de haber hecho famosa. Yo creo que hoy ya ha de haber tenido muchas ventas. Ah, sí. Sí, hay que ver qué marca fue. Sí, existe. Así como la de ahora, ¿verdad? Sí, no, sí existe. La tuitearon ahí luego. Por cierto, si no siguen a la cuenta de Instagram de la academia, deberían de haberlo hecho. Y estuvieron publicando fotos de backstage muy buenas. Por ejemplo, Jennifer Garner viendo la actuación de Pink en los monitores. Por cierto, eso tampoco me gustó. ¿Cuál, oye? Pink cantando. Ah, no. Qué feo. O sea, hubieran dejado el soundtrack original. Sí. Y el homenaje supuesto que se le hizo al Mago de Oz. Pues nada de homenaje. Se me hizo muy X. Hay una actriz, yo no me acuerdo, que es la que está llevando la obra de Wicked. Si se llama así, la de las brujas en Broadway. Ah, sí. De Wicked. Hubiera sido ella perfecto para cantar esas canciones. Sí, no. O sea, no que Pink lo haya hecho mal, porque lo hizo muy bien. Sí. O sea, no lo discuto. Esto lo hizo muy bien. Y se veía muy guapa. Cuando se arregla, se ve muy guapa. Uh-huh. pero no le encontré, o sea, lo encontré como que ya fuera de lugar. O sea, mejor hubieran dejado el musical original o interpretado por la orquesta de los Oscars, o sea, algo más clásico se hubiera visto mejor. Lisa Minnelli hubiera subido al escenario, o sea, y todos los gays se han vuelto locos. ¡Yay! Bueno, pues sabes que Lisa Minnelli es hija de la que hizo Dorothy. Sí, sí, es... pues hubiera sido, o sea, no cantado, ya la señora ya no canta, pero ahí en el escenario un pequeño homenaje, unos aplausos y ya. Y para terminar ya con las pistas que me quedé, se rumora y se sospecha que hubo otro mexicano ahí en los Oscars. Edgar. Mira, mientras no lo deporte, creo que la migra lo está bien. Pues eso fue, en resumen, conclusión, buena ceremonia, premios que a lo mejor ya estaban muchos cantados. No me sorprendió ninguno a mí, la verdad, todos se los esperaban. Sería así mi... Me sorprendieron la del Disney en corto animado. Fue la única que yo sí esperaba, sí, que ganara. La verdad es que fue una muy buena entrega. Una de las quejas que se hacen comúnmente de los Oscars es que es muy larga. Digo, duró 3 horas y media la ceremonia. Y que no se hicieron pesadas, ¿eh? Y si eres cinéfilo, realmente te lo avientas desde el pre-show, que es una hora más. Eso es toda la tarde, es toda la tarde del domingo para ver los Oscar. Pero se me hizo una ceremonia bastante fluida, no se me hizo tan lenta como en otras ocasiones. Y no puede, la verdad es que no puede ser más lenta. Ahora entiendo a todos aquellos amigos míos que se juntan a ver la final de fútbol y todo el domingo se pasan ahí viendo la tele. Ahora lo entiendo. Sí, y como te digo, la verdad es que la ceremonia no puede ser más corta, sería el término correcto. Porque, pues, digo, son bastantes categorías, son 24, más aparte las presentaciones de las canciones, etcétera, porque no nomás puedes llegar y decir mucho, es que nomás deberían de llegar, el ganador es este, porque se le quita realmente el mérito, o sea, es la celebración del cine, de lo mejor del cine, y no lo puedes hacer así nomás como que ganó fulanito, no hubiera pasado eso, perdón, lo comentaba al principio del programa, el pequeño homenaje de Bill Murray que se vio más que falso, pero... Ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, siento, él aprovechó el momento para... Sí, recordarlo. Se aventó ahí su gol el solo. Y no olvidemos a Harold Ramis. Y por ejemplo, también hay que tener en cuenta que la ceremonia de los Oscars realmente se divide en tres. Está la de los Oscar técnicos, que se hace 1 o 2 semanas antes, y también se hace la ceremonia de los premios honoríficos, que también se hace antes. Esta vez fue Angelina Jolie. Angelina Jolie se llevó uno, varios, no recuerdo, se me pasó el anotar los cuales habían sido. Perdón, otro de los presentadores, Jim Carrey. Ah, genial que... cuando empieza a decir, pues, digo, van a ganar el Oscar por un papel comediante, o sea, burlándose de él mismo, que lo ignoraron vilmente los... Ah, ya me acuerdo otra cosa que no me gustó, y este no lo puedo dejar pasar. ¿Por qué demonios Will Smith dio el premio al mejor filme? Sí. O sea, porque el mejor actor se lo da a la mejor actriz. La mejor actriz se lo da al mejor actor. Y el mejor director se lo da al mejor filme. Es la regla. Will Smith, ¿de dónde demonios se lo sacaron? Él no iba para la ceremonia. Además iba, o sea, iba completamente de facha. Sí. Debe haber sido algo que se sacaron de la manga de inmediato, ¿no? Porque algo improvisado. ¿Quién ganó el mejor director el año pasado? Ay, no me pongas a... Ben Affleck. ¿Ben Affleck? No, cierto, lo ignoraron a Ben Affleck. Ganó mejor película. Precisamente. Ajá. Porque él ganó Argo como mejor película, sí. Pero no ganó como mejor director, que fue el pleito del año pasado. Ajá. De por qué no se lo habían ganado. Pero el mejor director del año pasado tenía que haberle entregado a la mejor película de este año. Y Will Smith estuvo completamente fuera de lugar. Sí. En todo sentido, a menos de que se haya, no sé, accidentado el anterior. Algo pasó. Pero bueno, yo creo que esa sería mi mayor queja de la ceremonia de este año. Pero bueno, ya con eso pues ya nos colgamos bastantito de tiempo, pero creo que el tema lo valía. Habían muchas noticias de la semana que comentar. Novedades de cómics también, después de 2 semanas que estuvieron relativamente relajadas de noticias. Y esta fue nuestra pequeña aportación de la noche de los Óscares, donde comimos pizza. Y de los Oscars. De los Oscars. Y si ellos comen pizza, pues nosotros también. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos. Tony Iron. Arturo Ríos. El tío Joan Oyel. Y Akiva, que se fue al baño. Sí. y Lord Tuétanos. Hasta la próxima semana.